Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy programa 221. Estamos a un programa de número mágico. Programa hecho también 100% con carne de perro punk. Hoy hemos decidido gasear América, entre otras partes del mundo, y vamos a hacerlo a base de punk, que es lo que además nos mola en este programa. Hoy tenemos Overbooken en el estudio, así que poco más podemos decir en la presentación. Bienvenidos también a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, y a las 2 horas de radio libre que nos esperan por delante. Empezamos. Pues hace mucho que no nos vemos, doctor Harry, pero nos hemos puesto música de saludarnos, tronco. Amigos, muy buenas tardes, Juan Carlos. Joder, estoy contento de volver de nuevo. Hemos hecho un parón veraniego con cosas raras, a nuestro uso, pero me ha gustado volver de nuevo aquí. Vuelve el otoño, vuelve el canino y vuelve la dictadura del punk. Esto no puede fallar, maldita sea. Pero tú vienes sospechosamente moreno, tío. Sí, bueno, llevo 2 semanas en la cama. Me he puesto una lámpara de rayos UVA, así justo que me daba encima del cuerpo lánguido, y me he puesto moreno. Malditos chicanos, Juanfran, se nos cuelan en el barrio canino. ¿Qué tal, tío? Pues muy bien. Yo, pues, él estaba malo, ahora voy a empezar yo. O sea, que estamos jodidos, tío. Bueno, este programa es culpa tuya, así que luego nos tendrás que hablar un poco de toda... Es culpa de una serie de hechos que se concatenaron y han terminado explotando en esta explosión de mierda que vamos a tener hoy aquí. Explosión de mierda, ya sí. Tenemos un titular, tío. María, y te iba a preguntar lo de qué hace una chica como tú en un sitio como este, pero es que con todo lo que te gusta... Claro, no. Esa pregunta no tiene mucho sentido. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan Franer, yo creo que nos presentas tú, ¿no? A la gente que tenemos hoy en el estudio, tío. No, yo sí. Tú los has tratado. Nosotros no queremos saber nada con ellos. Bien, pues para que ninguno os despistéis con el tema del programa de hoy, vamos a empezar desde el principio. Ya os decíamos que esto era una concatenación de hechos. Pues todo empezó, todo lo que vamos a contar hoy, empezó en 1525. El 27 de abril de ese año, Carlos I de España y V de Alemania hacía entrada solemne con todo su séquito a través de la puerta de bisagra en Toledo. Toledo se convertía así en la capital del Imperio Español, ese imperio en el que nunca se ponía el sol. Toledo era la capital del mundo, ¿qué cojones? Lo que pudo dar por culo la corte en Toledo tuvo que ser de órgano. Quizá pueda ser comparable a la persistencia histórica del nacionalcatolicismo en la capital manchega, tras la autoproclamada gesta del ejército franquista liberando al Alcázar frente al asedio del Frente Popular en otoño de 1936. Imperio español y nacional catolicismo que todavía van pariendo sus frutos en forma de caciques, concejales, empresarios y otras realeas locales. De aquellos lodos, estos barros. Y aproximadamente 480 años después de la entrada de Carlos I en Toledo, un grupo de inadaptados que no encuentra otra cosa mejor que hacer en las calles de la capital manchega forman la banda Sudor, contaminando con su ruido las tranquilas vidas de sus vecinos. Cuando por fin llegan a ser conscientes de que Toledo es una ciudad llena de mierda por todas partes, son poseídos por la añoranza de la capitalidad imperial que perdieron. Así es donde llegan a Madrid, en busca de la gloria de la capitalidad del reino, de esa España única e indivisible, que deberían proclamar a Sudor como estrellas de la música, sin cortapisas. De mierda a mierda y tiro porque me toca. En Madrid, una vez más, se encuentran rodeados de mierda, hormigón y asfalto. El fracaso nos hace esperar más tiempo. Su ruido, su mensaje, sus pintas, todo es horrible. El Asia imperial que llevan en los genes se mezcla con su ingenuidad. Solo así se explica que fracaso tras fracaso, hasta la derrota final, decidieran en 2015 llevar su mierda y su ruido a Estados Unidos, disfrazándolo de gira musical. ¿Qué diantres pinta una banda como Sudor en Estados Unidos? Esto con Trump no habría pasado. USA, USA, los que dominan el mundo. Hoy por hoy, el imperio. Lo que podríamos llamar Nuevo Toledo. Se enseñan y hostias. Nuevo Toledo es Texas, California, Arizona y Oregón. Conciertos de Sudor por todas partes. No contentos con acumular fracasos, Sudor se regocijan en su mal hacer las cosas y nos torturan a quienes no pudimos estar en aquella gira americana exhibiendo las atrocidades que ellos llaman conciertos en un documental que jamás será premiado por la Academia. No contentos con esto, en 2006 deciden conquistar otro imperio en decadencia, Japón. Algunos de ellos, al menos. Para ello disfrazaron a varios de sus miembros bajo el nombre de otra banda, los portadores del Tinga Tinga. ¿Cómo reaccionaron las buenas gentes del pueblo japonés ante este desembarco, ante el desembarco de esta gente y su impostura musical? Estábamos a punto de gritar ¡basta ya! Si no llegase, porque otras personas a quienes preferimos no mentar hoy, aquí nos han robado ese lema hace tiempo. De esto, entre otras cosas, es de lo que vamos a hablar hoy en Barrio Canino. Punk, autoedición, ruido, imperio, do it yourself, mierda y giras internacionales. Bueno, pues vamos a, después de toda esta chapa inmunda, vamos a presentar a la gente que está hoy aquí con nosotros. Así que ir acercándoos a los micros e iros presentando, porque tenemos a gente que ha estado rodando por Estados Unidos, por Europa, por Asia, en distintas bandas y de distintas formas. Bueno, yo soy David Álvarez y estoy aquí creo que por el documental sobre el Bullet Train que hice hace 8 años, más o menos. Estuve siguiendo a Mule por Europa, por Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí estamos. ¿Qué hay? Buenas tardes. Soy Jorge, solo para Punks. Estuve en Estados Unidos y en Japón, tanto con Sudor como con Portadores. Edité algunos de los discos de la banda y aquí estamos. Sigue la rueda de reconocimiento. Dale, dale. ¿Me están llamando por teléfono ahora mismo? Que no pueda esperar, amigo. Bueno, hola, yo soy Héctor y pues toco en Sudor y en Portador del Tinga Tinga y que parece que esto es lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Ya. Hola, buenas, yo soy Violeta. Y bueno, tuve la suerte también de poder estar despidiendo mierda por la boca en Estados Unidos y encima justo detrás de Sudor, por lo cual recogimos el testigo de su mierda en forma de asientos de furgoneta malolientes de primera mano. Bueno, hola, yo soy Nerea. Hice el documental de Sudor, Gaseando América. Me fui con ellos en su última gira. Y bueno, pues vamos a hablar de... Bona tarda. Lo digo en catalán porque está muy de moda últimamente. Soy Pablo, batería de la URSS, y venimos a hablar porque estuve en tres ocasiones de gira en Estados Unidos y supongo que hablaremos un poco de todo lo relacionado con el viajecito por allí. Maravilloso, gente que recorre los caminos más allá de Cataluña. Esto es increíble, maravilloso, es increíble. Vamos a empezar con el programa, pero sabéis, los que habéis estado en el programa ya antes, bastantes habéis estado ya, y sabéis que esto de empezar siempre con una canción canina, es decir, tiene que tratar del tema del que vamos a hablar hoy, en este caso punk, y además punk de fuera, y además tiene que tener la palabra perro, bien en su título, nombre de los artistas o del disco, de lo que sea, y en este caso tenemos una maravilla. Esta banda nos la trajo Juan Franer cuando estuvo en Houston, allí exiliado durante un tiempo, porque aquí en este país no podía vivir, y ya nos dio a conocer a los Secret Prostitutes. Y si alguna vez os habéis preguntado si puede haber una banda punk en Houston, Texas, aclaramos para aquellos que no lo sepan, que canten en malayo o indonesio, cosa que no he logrado diferenciar todavía. No sé si hay diferencias entre malayo o indonesio. No sé si las hay, pero es malayo. Es malayo. Pues la respuesta es sí, hay una banda, o había una banda en Houston que cantaba en malayo, porque son de Malasia, son malayos. Los Secret Prostitutes. Y leíamos en una entrevista que hacía la inefable revista Vice hace unos años, el siguiente titular decía: The Secret Prostitutes were the greatest Texan band to sing about Indonesian communism. Quiere decir, los Secret Prostitutes, las prostitutas secretas, eran la mejor banda tejana que cantaba acerca del comunismo en Indonesia. Y es posiblemente sería la única. Pero es que, además, eran bastante buenos. La entrevista era una mierda, no os recomiendo que la leáis. Pero decían una cosa muy interesante. Comentaban y les preguntaban a Secret Prostitutes que si eran conscientes de que el primer ministro malayo en aquella época, hablamos de 2015, era fan de Slayer. Y ellos decían que sí. Y además decían, no solamente lo sabemos, sino que además recomendamos a todo el mundo que sea fan de Slayer ya, inmediatamente. Bueno, toda una declaración de intenciones por parte de las Secret Prostitutes. Estuvieron juntos 8 años como banda hasta 2015, se disolvieron, dejaron para la posteridad 11 singles y EPs, 3 álbumes. El último de ellos, que yo tengo debilidad por este concretamente, que se publicaba tras su disolución, era el Tiger Express, una joyita. Es el único disco que tienen que todas las canciones duran más de un minuto. Da tiempo a digerirlo, si son muy cortas no te da tiempo, ¿no? Y el tema que os traemos hoy no es de este disco. Es de un 7 pulgadas que compartieron con Crooked Banks en 2014. Y la canción se llama, voy a decirlo con mi acento indonesio o malayo, Serangan Anjing Aggressive, que en castellano quiere decir ataque de perro agresivo. De aquí que pongamos esta canción como tema canino. De este tema deducimos dos cosas. Una, que las Secret Prostitutes tienen el buen gusto necesario para poner la palabra perro a una de sus canciones y facilitarnos la vida. Y dos, que la palabra agresivo no existía en indonesio o en malayo y tuvieron que adaptarla de la lengua occidental. Agresive. Es la única palabra que entendemos de todo el disco. Agresive. Pues dicho esto, os dejamos con Secret Prostitutes y Serangan Anjing Aggressive. Maravilla, madre mía. Son brutales. Sí. Bueno, pues resumiendo un poco, vamos a hablar un poco de... Estamos con varios grupos de punk españoles que han girado en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y venimos a hablar de sus experiencias y además del documental que Nerea grabó de la última gira americana de Sudor. Todo esto nos ha servido como excusa para montar hoy este programa que teníamos ganas de hacer, ¿no? Es un programa de esos que llamamos programas de fan. Que son necesarios también, claro que sí. Bueno, vamos a empezar ya. Y vamos a ver, lo primero siempre que viene a la cabeza cuando alguien te dice han hecho una gira americana, ¿no? Es lo que aparece siempre en las hojas de promo de todos los grupos guays. Dicen, han hecho una gira americana como el sumum de el éxito. No, esta banda mola, esta banda es de éxito porque han hecho gira americana y eso es bueno, eso es fetén. Claro, Para esto se refieren a gente que toca entre grandes audiencias, lustrosos garitos, pabellones. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de gente que se dedica a la música y que actúan no solo fuera de su localidad, país o continente, pero que lo hacen por amor al arte. Vamos a ver, no estamos hablando de gente que quiere ganar dinero, que se quiere llenar los bolsillos, que no quieren tener éxito. Es gente que saca sus discos porque necesita sacar discos, graba música porque necesita grabar música y da conciertos porque necesita airear todo eso de alguna manera. Así que, dejando esto claro, yo creo que esto es lo primero que tenemos que lanzar un poco aquí, ¿no? El dejar claro que cuando vosotros vais a tocar a Estados Unidos no se trata de meter la cuña para tocar allí y hacerte con la audiencia yankee, sino simplemente de aprovechar una experiencia y presentar allí tus canciones y disfrutar, básicamente. Yo voy a concretar más todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto si no vais a forraros? Es ridículo. Explicadnos, explicad por qué os apetece ir a tocar a otro continente si no vais a venir con los bolsillos llenos de petrodólares, que es algo que la gente no entiende. Bueno, yo creo que el principal motivo por el que haces una banda es porque tienes algo que decirle al mundo, bueno o malo, y quieres que todo el mundo lo escuche. Y eso es algo que en el punk realmente tampoco pasa, porque se acaban creando unos guetos que solo hablan para sus amigos y acaban comiéndose la mierda constantemente unos a otros. Entonces, yo, por ejemplo, mi contexto de tener una banda es, yo tengo una vida más o menos normal, yo no soy nadie especial, aunque lo parezca, no lo soy, soy un pringao como todos, que madruga para ir a trabajar. Ya no, pero me acostaré tarde volviendo del trabajo. Bien. Y entonces, de las pocas cosas que he podido conocer o hacer que considero realmente mías, es mías en el sentido de decir lo que me da la gana. Evidentemente en el trabajo no puedo decirlo, con la familia pues hay momentos que no puedes decirlo, en un montón de situaciones. Yo además tengo educación católica y la llevo totalmente, entonces hay un montón de momentos de mi vida que no puedo decir lo que me gustaría. Sin embargo, las bandas, también los fanzines, me han dado un poco esa libertad. Entonces, ya que tengo una banda, voy a decir lo que quiera. Y todo el mundo, durante esos 20 minutos que yo voy a tocar, me va a escuchar. Le gustará, no le gustará, no me importa, da igual. Pero ya lo puedo decir en Villarrubia de Santiago, provincia de Toledo, en Río Lobos, provincia de Cáceres, Madrid, Valencia, Zaragoza. Y si me dan la oportunidad, como ha pasado, gracias al punk, al circuito del hardcore, de poder decirlo en Texas, Nueva York o Kansas City o Tokio, pues mejor. Aunque ellos quizás se enteran incluso más que lo digo en Toledo, posiblemente. ¿Esta es la motivación que compartís para ir a lanzar esos abruptos a otros países? Pues para mí fue lo que ha dicho esto, la necesidad de demostrar que aquí también se hacían cosas interesantes más allá de que fuese por el dinero, ¿no? Como se sabía que en Europa hay un circuito grande del do it yourself montándose giras y así, y en Estados Unidos también hay otro que es diferente, pero en sus cosas tiene cosas mejores y otras peores, como chuparte todos los días a lo mejor 8 horas de coche, 10 y cosas así, y dormir en un triste suelo después y comer en un Whataburger. pero bueno, es la necesidad de eso. Encima, bueno, yo cuando fui la primera vez tenía 21 años y no me lo creía. Era la primera vez que iba a ir a Estados Unidos y encima de gira con mi grupo. Y era simplemente eso, era de vamos a estar por Texas, California, Arizona, Oregón, Seattle, el Midwest. Y era de, me voy, tengo 21 años, me fui con 200 euros para 40 días. Con eso lo digo todo. Así que os podéis imaginar. Y bueno, y tampoco, en esa primera gira íbamos un poco menos preparados de cuestión de mercancía para vender y pasamos un poquillo de hambre. Y también que es divertido ver qué pasa, ¿no? Porque como decía Héctor, aquí estás acostumbrado a moverte en el mismo circuito para la misma gente, para los mismos cuatro gatos siempre, y es como que tocas y siempre están los mismos, y es muy emocionante irte a otro sitio como a ver qué pasa, ¿no? A ver qué te dice esa gente o a ver cómo, si te entienden o no, yo qué sé, es como mucho más emocionante, es como que todo es nuevo de pronto. Veo que esencialmente hay una ganas de gritar, o sea, de comunicar y de decir, vamos a probar qué pasa si digo esto con gente de otros idiomas. Esa era la, entiendo, o no sé si es lo que decís a posteriori, o esa era la iniciativa que os hizo decir la primera vez, oye, pues vamos para allá. O si después de haber estado, y si habéis repetido, hay una nueva, un nuevo incentivo de decir, bueno, no sé, yo al principio lo hacía solamente por pegar cuatro alaridos y decir mis cosas en otro sitio. Pero ahora que fui, quiero volver por otro motivo, porque me tratan bien, se come bien, quizá, no sé. Hombre, yo lo que si no tiene Estados Unidos... No. yo que he ido tres veces, en tres ocasiones, 2010, 2013, 2016, lo que sí se nota es que allí son más agradecidos y están más concienciados a la hora de que un grupo tiene unas necesidades, y esas necesidades a veces es monetaria, y monetaria tampoco me estoy refiriendo a miles de dólares, estamos hablando de que simplemente... La gente que va a los conciertos, tú tocas en una casa un martes, van 40 personas y haces a lo mejor más dinero vendiendo camisetas y discos que lo que te pagan en el concierto. Y eso en Europa, créeme que no pasa en absoluto. Sí, eso lo queremos tocar más adelante, las diferencias un poco entre lo que es una gira europea y lo que es una gira americana, en el sentido de que creo que es algo que decís en el documental, que en Europa básicamente te invitan a los sitios, te invitan a comida, te invitan a comer, y en Estados Unidos, o te invitan a dormir, y en Estados Unidos lo que hacen es comprarte las cosas que llevas, básicamente. Pero bueno, pero lo que hacen también es que al menos el viaje sea bastante más ameno, sí. ¿Sabes lo que te digo? Que porque si la primera vez vas y vas justo de dinero todo el día, pagando la furgoneta, la gasolina, la comida de cinco tíos de gira, claro, pues vas muy apurado, pero si la siguiente vez ya vas un poco más desahogado, dices... A ver, que tampoco te estás volviendo con dinero a casa, simplemente estás haciendo un viaje de 40 días en una furgoneta, 6 o 7 tíos, con un equipo y maleta, todos los días haciendo como una especie de mudanza. Pues, es que es el infierno en vida, creo. Una mudanza. Es una mudanza por todo el puto Norteamérica. Bueno, estos son los músicos, pero también estamos hablando de documentales. David hizo el documental de Mule Train, de... Iba a decir, lo que hicimos fue secreto. Ese también lo hiciste, pero no es ese. Dios salve al Rock Estadio. En Nerea, tú has hecho Sudor Gaseando América. ¿Por qué? El rodar un documental de... De una mudanza perfecta. Exacto. Bien por Europa o por Estados Unidos. Bueno, a mí y a nosotros nos parecía interesante como mostrar ese otro punto de vista de cruzar el charco a América y ver cómo se hacían las cosas allí. Y lo que nos llamaba la atención era un poco conocer cómo... el do it yourself, bueno, es como se gira y cómo se hace todo en este ámbito del punk, y pues eso fue lo que más nos atrajo de la idea de documentarlo. También ellos llevaban mucho tiempo como banda, cumplían 10 años y tenían ganas de registrar algo también de sus andanzas por el mundo en general, y pues fue lo que hicimos. Yo en mi caso es porque era muy amigo de la banda y bueno, de Ibar, el guitarrista en concreto, y era la excusa perfecta para irme con ellos de gira. Claro, no, igual, principio... yo igual. O sea, pues, claro. Nos conocemos desde los 15 años y ya. Pues. Es perfecto, yo dije, venga, conduzco la furgoneta y me llevo la cámara. Y entonces... Los típicos gorrones. Ahí está. No, bueno, por cierto. Si conducen, guay, ¿eh? Yo conduje, un poco también. ¿No querrás decirme algo? Pienso que la... gracia de, o lo importante de los documentales, no es las penurias que cuentas en la furgoneta. En el momento en el que descargas el material y la banda se pone a ello, o sea, todas esas penurias quedan aparte. Eso es así. Claro, de hecho se va para eso, no para vivir una mudanza permanente. Luego vuelven. Para eso y para... Luego esas penurias vuelven tras 20 minutos, pero han merecido la pena. Pero para eso y contar chistes de la furgoneta, para mí es de los mejores momentos, ¿no? Hombre, es una manera de hacer militancia. De hacer militancia. Una banda tiene que ser militante. Ahora las bandas duran muy poco, son como muy efímeras. Son ejercicios de estilo, se juntan este con este con este, les va a sacar no sé quién, van a sacar una maqueta, un single, van a girar. Y a los 3 años se acabó. Entonces, aunque ahí eso han hecho sus girazas guapas, pero yo creo que es una manera de encontrar, o sea, para mí una banda es con tus amigos, y a mí no me gustaría que ningún miembro de las bandas donde yo toco cambiase, Es que para mí es una prueba de fuego totalmente. Cuando te metes en una furgoneta, bueno, yo con mi grupo, con la URSS, ya habíamos vivido juntos en el mismo piso 3 años y medio, o sea que más o menos lo teníamos un poco superado. Pero es una prueba de fuego total, porque es eso, se ponen, lo que dice Héctor, ahí están todas las sensaciones, están mosqueados y tienes al lado a tu amigo y pues, no todo el mundo lo aguanta. Claro, porque todo el mundo te dice, hostia, una gira, qué guapa, tal, pero en una gira pasa penurias serias, o sea, serias y ya no físicas, que sí, yo me partí el pie en la primera gira por Estados Unidos, pero me partí el hueso. O sea, yo tenía el pie como una sandía. Y lo guapo fue que me libré de descargar. Eso también es verdad. Pero iba con el sentado, ¿no? Iba con el pie, no, nunca. Pero ya físicas y mentales, sino que cualquier cosa se acrecenta en la furgoneta, estás conviviendo en un espacio mínimo durante días y días sin comer, apenas sin dormir, y cualquier cosa, o sea, yo qué sé, yo me acuerdo en un concierto de Los Ángeles, terminó el concierto y Cuellar, que es el bajista, y yo nos sentamos y empezamos a llorar, pero de puteado, o sea, no, qué bonito, tronco, no, decir quiero ir a mi puta casa ya, llorando, y nos abrazamos y volvimos y ahí seguimos. Me pasó una cosa similar como en Spokane, ahí en Washington, así que me puse unos pantalones y me miré en los bolsillos y tenía un ticket del autobús urbano de Granada que me llevaba a mi casa, y estaba en Spokane, Washington, en la otra, donde más lejos iba a estar de mi casa, y yo, por Dios, yo me quiero ir a mi casa y no en este puto, esta es una ciudad muy deprimente, donde la metanfetamina, por lo que se ve, se tiene que vender los kioscos. Claro. Esto está claro, que las personas que estáis aquí sentadas a la mesa, que tocáis, cantáis o subís al escenario, pero los gorrones documentalistas y colegas que vais, estos, la gira se hace igual de pesada para vosotros y no tenéis el momento de subir ahí arriba y descargar. ¿Cómo lo vivís? Bueno, yo descargué. Yo también, un poco. Al final estás ahí con todas las de la ley. Y vendiendo discos también. Claro, vendiendo camisetas y todo. Claro. Te vas bebiendo tus cervezas con más tranquilidad que si tienes que subir al escenario, ¿no? Algo que parece una tontería, vendiendo discos, pero te haces, o sea, ahí los dólares son, o sea, hasta un dólar es billete. Y al principio estás ahí con un miedo escénico, decir, ah, estoy manejando aquí unos fajos, que, pero exagerado, que piensas ahí, o sea, dices, yo aquí soy Rockefeller, y luego es una mierda de luego dinero. Luego pagas la primera gasolinera y te quitas un taco entero. Sí, pero tiene su curro también. Vamos a ir al turrón ahora. Giras americanas, europeas, asiáticas, es una maravilla, ocupando a todo el mundo. A ver, cuando hacemos una gira africana ya. Eso igual es más complejo, ¿no? Pero bueno. Yo es que yo soy muy delicadito del estómago. Ah. Y entonces me pienso mucho dónde ir. En serio, nos dijeron ir a México, que además también ellos pueden dar fe de eso. Sí, nosotros, vamos, literalmente nos cagamos todos. Así que, pero si bueno, no tan delicado, pero ¿cómo vas a Estados Unidos, donde lo más difícil encontrar una manzana que un galón que te da sólido? Que va, es súper fácil. Una manzana, pero pagándola. Un plátano, un dólar. Aquí tampoco me la regalan, ¿eh? Pero que pasa que es súper fácil. Ahora, que una manzana y pueda ser que te estés comiendo una pelota de cera, también. Pero con forma de manzana. Pero bueno, si queréis hablamos perfectamente de... A mí me gusta mucho, ahora que giramos, hablar de los momentos intestinales en la gira. Es que eso nunca se saca. Y son muy importantes. Se saca siempre, hablamos de los... Pero en la gira, pero no en las entrevistas. La URSS y Sudor hicimos una vez una competición. Nos fuimos 11 días por Europa e Inglaterra. Hicimos una competición de apuntar cuántas veces íbamos al baño. El Champion Sheet. Y al final, ¿quién ganó? Jorge. Jorge ganó. Jorge 1 y el podio fue Jorge 22, tú 21 y yo 20. Luego los demás, fatal. Coque es el peor. 8 veces en 11 días, grave. Sí. Por Dios. ¿No? Todo lo que sea más de una al día se considera rareza. Yo cago 3, mentira. No, yo 3 al día. Y se considera que no toma suficiente fibra. Nerea. Qué mínimo que cagar 2 veces al día. No, ¿tú cuántas veces comes al día, tío? Vaya, pero es que soy una persona privilegiada. Héctor es que le toma mucha vena por la soy mañana. Soy amigo de la gravedad. Es de cosa de los de Toledo, a lo mejor. Puede ser. No, porque Coque fue el último de la clasificación. Pero Coque no es de Toledo. Bueno, vamos a... ¿No queríais explosión de mierda? Vamos a refocar, ¿eh? Y esto forma parte, fue una parte de la pregunta. Ya se habrá hablado de la mierda en este momento. Cuando te embarcas en una gira como estas, que es algo que se estará preguntando la gente, y dice, y no tienen un road manager que les está esperando allí con un autobús plateado que les lleva cruzando las estepas, ¿cómo narices se organiza una gira cuando te vas a otro continente y vas con lo puesto y con poquita pasta de mano? Esa es la pregunta que todo el mundo está esperando que respondáis. Son seis meses antes, por lo menos. Seis meses antes, por lo menos. Bueno, el que se... No, pero seis meses me refiero de preparación, cuando tienes que preparar pues camisetas, discos, que tiene que llegar la edición, porque las plantas de vinilo tardan. Pero bueno, los conciertos en sí... Nosotros somos afortunados en que tenemos un amigo allí en Austin que nos ha echado un cable siempre. Eddie. Y él... junto al chico que suele conducirnos, bueno, a mí me ha conducido dos personas, pero vamos, siempre el conductor de la furgoneta también ha echado Mapex. un cable Mapex y Sam, otro que me conduce a mí también. Pero eso son seis meses de locura, de mandar, hay que mandar esto ya porque tiene que estar a tiempo, el disco, la edición americana. Ahora las camisetas siempre te las imprimen el mismo día, no sé cómo será, cómo lo hacen, ¿eh? Tú llegas y dices, oye, las camisetas que toco esta noche, a las cuatro, y cuando te las dan están calientes todavía joder, colega, ¿qué les pasa? Pero eso son seis meses de puta locura, tú haciendo tu rutina aquí. Y cuando llegas a tu casa tienes que estar pendiente de email, de no sé qué, no sé cuánto, y bueno... Y tienes que ahorrar, como bien dice, como hay dinero poco hay, tienes que ahorrar con el grupillo lo que puedas para poder hacer allí una mercancía así. Que además es que es lo que queríamos un poco con el documental y un poco lo que venimos a reflejar aquí, que no formamos parte de esa industria cultural, esa industria musical, pues de manager, contratos ni nada, que incluso no podemos entrar a Estados Unidos como banda. O sea, yo fui sin una púa, pero es verdad que yo voy sin una púa a tocar a Móstoles. Y sin cable. Eso es así. Pero, o sea, teníamos que pasar como visitantes con una coartada que vamos a visitar nuestro colega, que no sé qué. Eso es que, claro, para ir de gira se supone que para ello tú vas a ganar dinero, o sea, a trabajar, necesitas un visado de trabajo. Pues no tienes para casa. No te lo facilitan, o sea que nosotros de la forma que vamos es, no llevamos nada de instrumentos ni de merchant, por eso no llevamos discos de aquí ni nada, y pasamos como turistas, vamos camuflados. Apunte con este tema de la frontera, de las que habéis cruzado, la más chunga es de Estados Unidos. De Canadá. De México a Los Ángeles fue horroroso. Pero para entrar a Estados Unidos. Sí, para entrar. Canadá fue de risa, pero nos acojonaron. O sea, íbamos todos cagados. Sí, sí. Y verano, van bueno, a pinchar. No llevamos instrumentos, pero nos rayaron la cabeza con que podían llegar a... Yo iba con la cámara y llevaba todo el material del documental. Y decían que te pueden llegar a registrar y ver si en las imágenes estás tocando. Que era una paranoia, pero al final nos cagaron y era como a ver si ahora, a mitad de la gira, nos van a echar para nosotros atrás. Nosotros borramos las fotos. Claro, yo envié las tarjetas de memoria a Larry en Houston. Y dije, bueno, por si acaso, compré otra y grabamos ahí cuatro cosas. Y luego nada, luego fue sin más. Pero es verdad que tienes ese miedo a que te pase algo en esa... Hombre, para mí la tensión fue de eso, de Canadá, de entrar pasar de Canadá a Estados Unidos, porque entrar era más fácil, porque te dan como un permiso que ellos dan allí como para tocar, pero también es como de arte dramático, gente que van con teatro y así, ¿no? Y claro, tú ibas y era, no, tenemos nuestras camisetas, son promocionales, son gratis, nos van a dar solamente X dinero para poder pagar esto, o sea, como eso para entrar a Canadá, pero para salir... Ya era una movida, porque para salir, como tienes que volver a entrar a Estados Unidos no se fían, o sea, los puestos fronterizos ahí no se fían un pelo del que está pasando, y más si eres extranjero, ¿sabes? Porque dicen, y si te ves a cuatro tíos con unas pintas más que sospechosas, como suele pasar con nosotros, que lo tenemos en la frente, pues es bastante tenso. Bueno, vamos a parar aquí por un momento porque hay que escuchar temas. ¿Vale? No hemos presentado de qué va a ir la música de este programa. Vamos a seguir básicamente la segunda gira norteamericana de Sudor, casi concierto a concierto, escuchando algunas de las bandas que tocaron con ellos. Y como dice Héctor en muchos de sus conciertos, esto no va a ser un programa de música, esto va a ser un programa de punk. Así que venga, vamos a darle a la moviola ya. Pues antes de presentar la canción, me encanta todo lo que estáis contando, porque la gente que está forrada de pasta en el mundo de la música siempre está llorando. Ah, y vosotros, bueno, que no tenéis un puto duro y lo hacéis por amor al arte, joder, lo contéis con una alegría. Nosotros que es que me encantaría que todo el mundo lo escuchara. Yo, sí, bueno, yo mañana lloraré, no te pero preocupes. Pero no estáis aquí llorando por puto dinero como estos mierdas, ¿sabes? En fin, no sé. Bueno, pues la siguiente canción es de Vasca Austin. Es el claro ejemplo de la mucha influencia que el punk español de los 80 ha tenido y sigue teniendo en el punk latino hecho en Estados Unidos. Podríamos decir que si nuestros amados RIP hubiesen grabado un disco con Pink Champion, habrían salido algo parecido a lo, de, a lo que Vasca llevan haciendo desde hace casi 10 años. Atención a esa locura rapidísima de base rítmica y los punteos de guitarrista vampiro, que es la caña. Y no olvidemos que Eddie, vocalista, es el culpable de que estemos hoy haciendo este programa. Como responsable del sello Todo Destruido, es el que ha llevado a la URSS, Sudor y Juanita los Feos de Jera por Estados Unidos. Nos merece máximo respeto. Seguimos aquí en este Barrio Canino, hoy programa 221, hablando de punk y giras internacionales con la gente de Sudor, Solo para Punk, Juanita y los Feos, la URSS y las otras bandas que, en las que militan algunos de sus componentes. Punk, estamos hablando de punk y mierda. Esencialmente hasta ahora han sido los temas más recurrentes que han caído en la mesa. Hablábamos de cómo se organiza la gira, hablábamos de, o habéis comentado, ahorrar un poquillo de pasta, preparar material para llevar y vender, pero lo más importante, y esto me acuerdo cuando se estrenó el documental de Dios Salve al Rock de Estadio, que la reflexión principal era, antes de salir de aquí, y por viajes previos, o por contactos, o por colegas, ya tienes dos, tres personas de confianza en el lugar a donde vas a ir, ¿no? Luego la cosa se puede desmandar, y lo que iban a ser dos conciertos pueden ser cuatro, o pueden ser seis, tal, uno te lleva a otro, tal, pero al principio siempre tienes como una o dos personas de confianza. La principal diferencia que veíamos entre los dos documentales era que la gira que hacía Multrain se basaba esencialmente en recorrer contactos en ocupas y centros sociales y gente más relacionada con el activismo político, y la sensación que me da, ahora me corregís, es que cuando se va a Estados Unidos está más relacionado con un circuito puramente musical o punky. No sé si ya tiene más relación con ateísmo político o no, y si desde luego había o no centros ocupados, no los hay, parece, en el documental parece ser que no mucho. Entonces, ahí comentar un poco cuál es la diferencia, puesto que si tú vas a girar por Europa con conocer a cuatro macarras que se han pasado por aquí, hacer el macarra en Manis y cosas de encuentros de carácter político, al final acabas teniendo un contacto en Hamburgo, que eso cualquier persona de Madrid lo tiene, sí, rápidamente, y te acabas llevando a una cupa de Hamburgo y de ahí acabas yendo a otra que no sé cuántos, y montar una gira europea puede basarse en eso, y cómo se monta una gira americana, si ha venido aquí alguien o alguien ha ido previamente allí, qué contactos surgen en Estados Unidos, cómo funciona esto. Bueno, yo creo que, o sea, es un apunte bastante bueno ese que haces, pero al fin y al cabo yo siempre hablo un poco lo mismo, pero porque para mí el punk es un reflejo absoluto de la sociedad en la que se genera. Entonces el punk europeo tiene el carácter europeo, el punk estadounidense, el carácter estadounidense, en Latinoamérica tendrá el suyo y en Japón tiene el suyo. Entonces, en Europa nosotros tenemos una conciencia, una herencia política, una de luchas políticas y sociales mucho más exacerbada, mucho más latente que lo pueden tener en Estados Unidos o en Japón, desde luego. Entonces eso influye directamente al punk. El punk, yo, mi experiencia es que en Europa sí que está más politizado y en Estados Unidos no está tanto. Evidentemente tiene sus centros, su gente que se interesa por ciertos temas, y en Japón no está nada. Pero porque creo que sigue un poco las pautas de la sociedad que en la que se genera. Pero yo ahí... o sea, en el caso, por ejemplo, de Mule, no era todo tampoco relacionado con centros sociales. O sea, había una combinación ahí, ¿eh? Que había mucha gente del rollo musical puro y duro. O sea, en Berlín, por ejemplo, en el Wild at Heart, que es un garito de punk rock de toda la vida, y no o sea, ahí creo que hay una combinación, ¿no? Es verdad que en determinados sitios es mucho más fácil o es mucho más amplio llegar a través de un público más politizado, ¿no? Pero en Alemania, sobre todo, que es donde estuvieron sobre todo, era una cosa muy combinada y convivía muy bien. O sea, no había diferencias. Claro. De hecho, bueno, en un sitio incluso estuvimos en un bar de moteros. Que no... Es que bueno, la diferencia es que en Europa estaba como mejor visto, vamos a decirlo así, que la escena punk, aunque sea política o lo que sea, ya autogestionada, no está mal visto que se pueda hacer en una sala de concierto o en un centro social ocupado. Que bueno, que después los centros sociales ocupados allí, muchos de ellos son cedidos por el gobierno, que tampoco es que... Pero está como... No está mal visto del todo. Aquí en España, para un sector del punk, sí está mal visto que una banda de punk en una sala de concierto. A mí me parece ridículo. Yo toco donde me tratan bien. En una sala me tratan bien, toco. En una ocupa me tratan bien, toco. No me tratan bien en una ocupa, ahí no vuelvo a tocar. No me tratan bien en esta de sitio, en este garito, no vuelvo a tocar. Ya está. Es así, pero vamos, suele ser un toma de caña. En Estados Unidos no hay muchas ocupas, vamos, por no decir ninguna, pero sí tienen centros sociales de jóvenes. Tienen, de hecho, utilizan también los centros de veteranos de la guerra. Yo toqué en uno. Las iglesias también. Las iglesias. Ahí usan iglesias que son esos, centros culturales de jóvenes. No se puede beber ni nada adentro, que bueno, tú después haces la técnica del caballo de Troya y ya está, con un vaso de café. Pero en ese aspecto lo tienen montado de otra forma. O un sótano de una casa, vamos. Nuestro caso fue un poco atípico en realidad, porque nosotros sí que nunca hemos sido una banda para nada politizada ni nada, ni de hecho nuestros temas han tratado para nada la política. Y cuando nos fuimos a Estados Unidos fue en un principio porque nos contactaron de un festival de allí para que fuésemos, o sea, no fuimos, aunque era nuestra culmen, ¿no? Siempre habíamos aspirado, cuando eres un grupo de punk y no pretendes ganar pasta ni hacerte famoso ni nada, ¿hasta dónde quieres llegar, ¿no? Pues para nosotros precisamente la cumbre, lo mejor que nos podía pasar era irnos de gira. Y cuando nos llamaron del festival, pues aprovechamos, como también conocíamos a la gente de Sudor y de la URSS y teníamos el contacto de Eddie y de Mapex y tal, pues contactamos con ellos, pero ya nos habían contactado ellos previamente, pero creo que eso es algo muy extraño que no pasa prácticamente nunca. Ahora que comentabais los sitios donde tocabais, cuando vimos el documental de Sudor, nos llamó mucho la atención el tema de que tocarais en los garajes, sótanos y demás de las casas de la peña, porque eso aquí no se puede hacer, porque todos vivimos en pisos. ¿Cómo se vive eso? Incluso si vivieras en chalet tampoco se podría hacer, claro, porque ya la sociedad, ya, o sea, ya tendrías a la pareja de guardias civiles, ¡a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no se podría hacer. Entonces ahí, claro, pero porque es eso, o sea, se refleja dónde viven, lo que son, y ellos, pues, aquí, claro, aquí la gente se mata por un piso de mierda o una habitación de mierda en Madrid, y allí pues tienen la oportunidad de compartir una casa. Entonces tú compartes una casa y tienes un sótano y puedes tocar, y no es un desmadre tal, porque a tal hora se acaban los conciertos, sí, acaban, y ahí no ha pasado ni nada. Además tienen ese rollo de, como son de vivir en comunidad, como sí, son los americanos, viven mucho en comunidad y así. Nosotros, por ejemplo, en Hattiesburg, en Mississippi, tocamos en una casa y era en el salón de la casa directamente. O sea, que había una montada y me acuerdo de los chavales y avisar a los vecinos de alrededor, en plan de, oye, hoy tenemos concierto, pero a las 10:30 está acabado. Y la mujer decirle, vale, sin problema. Sí, los vecinos, aunque no les gusta el punk, bajan a verlo, ¿sabes? Y yo qué sé, sí, en Los Ángeles, por ejemplo, que tocamos en Doghouse, en la casa de unos colegas, los vecinos, por lo visto, eran súper fans del reggaetón y ahí estaban los tíos viendo el concierto, encantado. Pero es como en estos barrios residenciales que salen las películas yankees. Muchos, sí. Sí, totalmente. Lo que sucede es que esos barrios residenciales que salen en las películas están idealizados. O sea, esos barrios que hay mogollón, interminables, en los que no hay nada y está fuera la iglesia. Pues es como lo imaginas, nada más que pueden estar completamente destrozados. O sea, hecho es una penita. Los jardines no son verdes, así, preciosos. Los jardines no son jardines. Eso depende de la ciudad. Sí, eso también depende de ordenanzas municipales y de los vecinos. O sea, hay muchos barrios que tienen patrullas vecinales y te dicen, el césped tiene que medir esto, no puedes hacer tal, tienes que colocar iluminaciones navideñas que te hemos visto que no los pusiste el año pasado, y aquí las ponemos todos, y te pueden echar la peta. Todo eso depende del barrio al que vayas, claro. Si vas a un barrio súper pijo, vas a estar jodido. Y nunca, veo que Héctor imita muy bien el acento de la Guardia Civil, ¿nunca llegó la madera? Allí hay la madera yanqui, esta sí, chunga. Sí. No, pero allí los policías... Pero no son, es chunga. Es que eso, son chungos, pero no son tan chungos. ¿No? Llegan... A mí me pasó. Somos solo de aquí. Sí, sí. Allí llegaron a un concierto nuestro. Me acuerdo que los tíos llamaron a la puerta, ni entraron, no se atreven ni a entrar, ni mucho menos. Y en plan de, oye, nos han llamado los vecinos, se han quejado del ruido. Y a lo mejor los chavales decían, oye, que este grupo es el último. Y algunos policías se pueden poner más pesados y aparecen más veces. Y otros dicen, venga, pues como no está acabado, volvemos y tenemos que. Y se tiene que ir la gente de la casa, etc. Pero vamos, por lo general eso, llegaban, es más, me acuerdo que cuando llegaron, aparecieron por el jardín de atrás de eso y yo me estaba fumando un porro y fue como tirarlo ahí, como... Pero los tíos no dijeron nada y habíamos montado un chiringuito ahí con las camisetas para vender, vamos, que se veía que había peña haciendo dinero ahí y nosotros que no éramos americanos, ni mucho menos. Yo me acuerdo cruzando Arizona, me vino Madero, yo llevaba una camiseta de los Misfits ahí... que era una mierda, que me había pintado una calavera super cutre y un policía dijo, qué guay los Misfits, tío. Con acento andaluz, tú. Ese es el acento. Sí, porque ahí tienen acento andaluz los policías, sí. Es universal, sí. Les enseñan en las academias. Además, en los conciertos en las casas suelen cobrar un poco de la entrada, pero yo en todos los que he estado, son los de la casa los que ponen la bebida y suele ser gratis, además. O sea, suelen poner cerveza y refrescos. Un barril, es típico, lo que ponen, el típico barril. El típico barril ese que va con la bomba. Sí, sí, ese, sí. Compras un par de barriles, va la gente, una cerveza te la dan y ya está. Tienen un bote ahí por si quieres echar dinero. Suelen robar el bote ese, yo lo he visto en más de una ocasión. Es que eso es otra de las diferencias. O sea, que al fin y al cabo el rollo de los conciertos en casas es un síntoma, digamos, o una consecuencia de que tú vas a otro sitio y las cosas se hacen... De otra forma. Entonces hay un montón de cosas que te van a chocar. Y otra cosa, pues es el rollo de, pues eso, de cómo se recoge el dinero. O sea, aquí te hacen un concierto que tú no ves que hay alguien a la entrada cobrando, que por la voluntad, y te vas a ir habiendo cobrado 10 euros. Bueno, tú ahí. En monedas de céntimo. Tú llegas y al principio dices, vale, que aquí la hemos cagado, nos vamos a tomar como una fiesta, porque aquí no vamos a hacer ni un puto duro, y de repente te llegan a pagar y dices, hostias, que aquí la peña ha ido, ha buscado al de la casa y le ha pagado. Y aquí nos están pagando y se ha recaudado dinero. Bien, ¿sabes? Y te quedas al principio flipado con eso. A mí me sorprendía muchas veces que cuando estábamos vendiendo el merch, a veces pues eran 8 euros o lo que sea una camiseta, y te daban 10 o te daban 12 y ibas a darle el cambio y eran, no, que estéis de gira y para vos, y te dejaban bote. ¿Eh? Eso en Joder, España no te pasa. Eso lo cuenta Cuellar, como no me acuerdo con quién, que le dio no sé qué billete. Y Cuellar, no, pero que llévate algo, no, para ti y para la banda. Y bueno, hubo ahí una historia. O sea, pero rollo de toma para ti, que soy consciente que eres una banda que está por ahí. toma, te aporto esto para que tire. ¿Esto pasa en Estados Unidos o también pasa en Europa? No, en Estados Unidos solo. O sea que si en España sabemos que no. En España te dan una mierda. Y en Europa, como son tan correctos, llegan, te dicen, buen concierto. Si eso se compran un disco y se piran. No hay mucha conversación tampoco. Lo que pasa, pero bueno, en Francia, sí. Por ejemplo, en Japón, no, yo la experiencia que he tenido, los que nos pagaban eran los grupos con los que tocábamos. Porque hacían conciertos igual, como una especie de fiesta local. Entonces, como que los grupos que tocaban, pues como que reunían dinero o que tenían de ellos, no sé. Pero bueno, el caso es que nos llegamos. ¿No? Tiene que ser. Porque ahí en Japón también de repente pues, ha entrado un concierto que vale 20 euros, vamos. Pues donde hemos tocado, o sea, nos han dado un sobrecito con esto de parte de tal, esto de parte, como la comunión. Esto de tu tía. Esto de los buenos. Esto de tu tía, desperdicio, toma. Y habéis mencionado también el reggaetón, no, ha salido, no tiene nada que ver, pero se nos ocurre, pregunta. ¿Esto es posible porque estamos hablando de punk? Independientemente de que sea politizado o no politizado, y hay una solidaridad, bueno, imaginamos, ¿no? Hay una solidaridad punk universal. ¿Esto podría ocurrir si una banda de reggaetón dijera, no, vamos a montar una gira por Japón o por Estados Unidos y vamos a tocar reggaetón? ¿Nos recibirán? Imagináis, no sé, vosotros tocáis punk, no sé si militáis en alguna otra banda haciendo reggaetón. Yo espero que no pase, realmente. Que haya otros. Hay muchas bandas de otros estilos que no son punkas en el mismo tipo de gira, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, una gran diferencia en Estados Unidos es que tú de repente puedes tocar con un grupo que el día antes están tocando en una sala para 500, 600 personas y son de más indie, por decirlo así, y al día siguiente están tocando en una casa en el sótano y les da igual, no se le caen los anillos, ¿eh? No es como en este país, que un músico toca dos días en una sala y se cree que ya tiene derecho a un hotel, a cena con desayuno mediterráneo y su puta madre, ¿sabes? No. O sea, en Estados Unidos allí las bandas que empiezan de cero y tocan en donde sea y les da igual, están de camino, pues si un martes caigo aquí en el sótano de este tío, pues aquí toco y a tomar por culo, ¿sabes? No pasa nada. ¿Cómo os publicitáis tanto en Estados Unidos como en Europa? ¿Cartelería? ¿A través de redes sociales? Hombre, en Estados Unidos el tío que monta la gira es el que se suele... O sea, y ya como... O sea, es que como es eso, hazlo tú mismo, confías en que el tío que monta el concierto lo va a mover. Y es así, el tío hace un cartel, en su localidad lo mueve y hay gente que se le ocurre más y se le ocurre un poco menos. ¿Habéis ido por la calle y os habéis visto vosotros mismos ahí, que te vamos a tocar dentro de un rato? Sí. Y en periódicos de estos de locales, imagínate, estar tocando en una casa, nos pasó en el mismo sitio en Hattiesburg, tocábamos en la casa, en una casa, y en el periódico de local había un anuncio del concierto. Pero si un concierto en una casa, colega. Nosotros, por ejemplo, en México nadie anunciaba nada y como estábamos súper acostumbrados que en las redes sociales siempre estuviese el evento del día correspondiente al que ibas a tocar, de pronto llegabas a México y era como, pues es que aquí no va a venir ni Dios, no, esto no lo pone en ningún sitio. Y luego llegabas y estaba petado, o sea que no sé cómo lo harán, pero sí, tienen un poder de convocatoria bastante grande. Vamos a hacer otra pausa para seguir disfrutando de todas estas bandas que vamos a conocer hoy en día. Y ya nos toca, estamos yendo casi por orden cronológico. Vamos a escuchar una canción de Slimy Member, que es una banda de Dallas. Dallas, como todos sabéis, es famosa mundialmente por ser donde mataron a Kennedy. Sí. Ahí está. Pues ellos hacen un punk ortodoxo muy oscuro, ¿no? Un rollo post-punk, mucha gente les dice que hacen death rock. De hecho, el nombre de Slimy Member es el título de una canción de Rudimentary Penny, que son uno de los popes de lo que se llama el death rock. También tiene un rollo anarcopunk, ¿sí? Y en sus letras están un poco a caballo entre crítica social y rollos malsanos y enfermos, básicamente. Tienen una demo, un EP y un LP. Todos para mí son muy recomendables. Y vamos a escuchar del EP, que lo sacaron los de Todo Destruido, que es el sello de Eddie. Y el tema que lo abre es Mental Breakdown, que es un ejemplo perfecto de todo esto que os acabamos de contar que hacen. Pues lo vais a escuchar aquí ahora. Mental Breakdown, Slimy Member. We'll be right back. Uf, esto es muy death, ¿no? Sí. Me sonaba así, oscurete. Muy rock. Muy death, muy rock. Sí. Yo digo, sí. Death rock. Vamos a volver a centrarnos en los detalles sórdidos de las giras, y no me refiero de nuevo al cagar, sino a la pasta. Hay que ahorrar un poquillo para ir. Vemos que hay diferencias entre, pues en Europa parece que te saludan así amablemente y no te dan un duro, o te compran el disco amablemente en el mejor de los casos. A ver, también te lo pasas bien, pero es muy diferente. En el tema económico me refiero, bueno, esencialmente. Sí, en eso especialmente también. La clave del asunto, que a mí esto es lo que más me intrigaba, y es que yo no voy a Estados Unidos nunca, no porque no me apetezca, sino porque cuesta una pasta el billete, ¿no? Y a lo mejor hay una oferta. Hay que plantearse este tema también, claro, cuando tú te vas de viaje a Estados Unidos de gira, aunque vivas sin instrumentos además y un poco arreglado para pasar la frontera incluso, te planteas coger un avión de estos con un vuelo que sale, siempre alguien te dice, he encontrado un vuelo a Estados Unidos, yo viajé por 100 euros. No. Te lo crees, mentira. Pero bueno, cuesta una pasta. La pasta que ahorras para ir y volver volando, más la gestión del tema que esté allí, si vendes discos, camisetas y tal, ¿se palma pasta o no se palma? Depende. Hay veces que sí, otras veces que no. Pero yo creo que esa pasta, yo en mi caso, la doy por perdida. O sea, me da igual no recuperarla. O sea, yo... Hombre, a ver... Hombre, prefiero recuperarla, sí, evidentemente, pero si sí, no la recupero, sí, que me quiten lo bailado. Pero la movida es que yo, por lo menos mi experiencia, que hemos ido tres veces, la primera vez fue como lo comió por lo servido, pero perdimos los billetes. La segunda vez como que se recuperó un poquito, y ya la tercera vez se recuperó todo. ¿Qué quiero decir? O sea, eso significa que allí al menos te das cuenta que si vas progresivamente la cosa va poquito a poco mejor, aunque sea tocando en el mismo circuito. Es eso, la gente se acuerda de ti, la gente pues va a tus conciertos y vamos, como que tienes una proyección, la proyección va un poquito más allá. En Europa yo que he ido cinco veces me ha parecido que siempre ha sido lo mismo, por ejemplo. Nosotros sí, por eso digo que fue atípico en nuestro caso, es que nos pagaron los billetes, o sea, nos llevaron de allí pagando los billetes, pero en vez de decir, jo, qué guay, vamos a aprovechar para sacar pasta, fue como, qué guay, vamos a aprovechar para perder pasta y nos fuimos a México. Porque en México palmas pasta. Bueno, yo estuve en México también y sí, palmas pasta, pero ahora se supone que está un poco mejor la cosa. Bueno, ahora después del terremoto no sé cómo estará la cosa, pero se supone que ahora está un poco mejor. Pero sí es verdad que si vas a México y en este tipo de circuito tienes que tener en cuenta de que son medianamente vacaciones y disfrútalo, y si puedes no te pongas malo de la barriga. Yo no me puse malo en 10 días, pero... Y una cosa importante es siempre llevar merchandising. Siempre. Si no, nosotros lo perdimos. Nos lo perdimos gracias a los consejos de Jorgito. dividimos el paquete y perdimos una caja con, me parece que eran LP, 60, ¿no? LPs. O sea que cuando llegamos allí, de pronto, como nosotros no sacamos el disco con ninguna discográfica de allí, esa caja la tendrá alguna gente de aduanas o alguien. Eso, pero es sucia mentira. Aquí no seguiste mis consejos. No seguimos el protocolo. La tiene Jorge en su casa. La paró él. A ver, aquí suceden pues un poco dos cosas. Como en todos los ámbitos de la vida, por mucho que aquí pues todos seamos punkis y estemos dentro del mismo circuito, pues evidentemente las bandas, pues no, como todo en la vida, no todos comemos en la misma mesa. También pues hay gente que se les paga más, o que tienen más renombre, o otra gente que pasa más dificultades, pues como todo. Pero además de eso, y si no me lo desmentís, estoy convencido de que por mucho que haya un circuito montado, que te ayuda mucho y está muy bien, ¿vale? Que en el reggaetón no existe, pero en el punk sí, y tienes unas facilidades, no es lo mismo la primera gira que la tercera. Ya tienes un repertorio, tienes una gente que te sigue, sí, la sí, tercera está mejor. Eso se nota. ¿Que la primera te satisface? Sí, pero que evidentemente mola más cuanto más gente te conoce. Sí, pero es que además ya, si vas una tercera vez, como en nuestro caso, es que ya es la experiencia de, vale, vamos a ir por tercera vez, las cosas allí funcionan de esta manera, tenemos que hacer... Pues, por ejemplo, ahora a la peña le vamos a comprar pin metálico, pues vamos a hacer unos pin metálicos, vamos a hacer esto. O sea, ya intentas hacer como incluso una cosa... Mechero, balones... Bueno, no hemos llegado a ese punto porque me da mucho asco eso, pero un pin está bastante resultón. O sea, tú pones un pin y queda... Pero eso te lo planteas ya de otra manera, como... Es que eso, es como cualquier cosa. Contra más experiencia tiene, ¿no? Pues mejor te lo intentas montar. Y aparte de eso, allí al menos Se apoya que... eso, se apoya. Sí. Nosotros hemos ido a Copenhague sin ni un disco. También, pero porque también, porque también somos así. Pues mal, porque en Copenhague nosotros es donde más discos ya, hemos vendido no, en nuestra y no, vida. ¿No? Y nos preguntaron mogollón. Pero el más responsable del sudor es Pablo. Y no es... Soy yo el que les tiene que estar diciendo, ¿necesitáis camiseta? Y yo no toco en sudor, ¿eh? Ah, pues hay que hablar de eso, hay que hablar de eso. De todas maneras, eso sí que lo ves todo el merchandising que decíais antes de los mecheros y las tal. Eso, las bandas grandes tienen todo tipo de merchandising que dices tú, pero esto es que parece que estoy en un supermercado. Cazas. Tienen movidas de estas para mantener Cuffins. Fría las botellas. Cuffins. Tienen 200.000 tipos de camisetas de algodón, de béisbol, de fútbol americano, de soccer. Tienen tapones para los oídos. Tapones para los oídos con el logo de la banda estampado. ¿Felpudos del Slayer? Seguro que lo hay. De Slayer, sí, de Slayer tienes Slayer, hasta escobillas hasta, de baño. Eso te iba a decir, hasta taza de váter, vamos, con el Slayer. Bueno, ha vuelto el váter otra vez. Vamos a una pregunta. A Nerea David, documentalistas, personas sufridas. No tenéis el glamour, no, vuestra cara no aparece en las tazas. Todavía. Cuando habéis hecho esto, ¿qué es, habéis aprendido? Quiero decir, en el punk se sufre, pero se aprende, ¿no? Se dice siempre. Y haciendo documentales sobre punk, ¿se sufre, pero se aprende? O decir, mira, yo he hecho otras cosas o he grabado a otra gente y me lo he pasado mejor. O no, o joder, yendo con esta gente de viaje, en vuestro caso además os unía una amistad, lo cual ya cambia un poco el asunto. Pero ¿creéis que haciendo un documental, documentando una gira de un grupo punk que se mueve en un rollo autogestionado por otro país, cuál es el máximo aprendizaje que habéis sacado de esta experiencia? Yo, el tema de los documentales lo he enfocado un poco parecido el funcionamiento a cómo funciona un grupo y creo que se puede tirar de la misma manera. Es decir, yo con el primer docu pues no lo movimos tanto, pero bueno, se movió más o menos y tal, sirvió un poco para abrir puertas. Y con el que he hecho después, en lugar de estar esperando a que me llamen a distribuidora o que alguien lo quiera ver o lo que sea, lo hemos movido un poco de pues eso, llamando a centros sociales, a gente que le interesa, abriéndonos un poco a todo el mundo que quiera verlo, en lugar de colgarlo directamente en internet, esperar a que la gente lo quisiera ver e ir para allá y moverlo un poco funcionando de esa misma manera, ¿no? O sea, no cobrando muy poquito o que te echen por dormir en casa de alguien o lo que sea. Yo esa forma de funcionar la he sacado del punk. La segunda gira es mejor que la primera. Ha sido bastante mejor que la primera. En tu caso, Nerea, ¿has sacado alguna enseñanza máxima de todo esto? Enseñanza máxima, bueno, el propio hecho de hacer el documental, he aprendido un montón, tanto yendo con ellos como, bueno, tampoco había salido nunca de gira, que también en sí fue una experiencia para mí. Y luego tampoco teníamos ninguna expectativa de moverlo en... O sea, queríamos hacerlo y punto, lo queríamos hacer para nosotros y, por supuesto, que la gente, quien quisiese, lo pudiese ver. Próximamente lo colgaremos en internet, que aún no está. Y pues nada, es que es la experiencia para mí, es haber podido hacer eso con ellos, que también es lo que dices tú, que son mis colegas, que no se vive de una forma, no lo viví como un trabajo. Yo me dedico también al audiovisual, pero para mí es que no ha sido trabajar, ha sido pasármelo bien y aprender y ver otras cosas, que es al final lo que buscas con este tipo de experiencia, al menos yo. Bueno, me pregunto, esto es una cosa que no podemos responder, si no hubieran sido vuestros colegas... Me hubiera ido igual. Me hubiera ido de allá segundo día. No hubiera sido lo mismo, pero claro que hubiera ido. Me voy con cualquiera. Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Oye, Nerea, antes de seguir, has dicho que más adelante se va a colgar el documental. Igual hay gente ahora que estará preguntándose dónde se puede ver, antes de que se cuelgue, si va a haber alguna proyección o algo. Porque sí que tenemos claro que el documental del que estamos hablando de David, el de Dios salva al rock de estadio, está en YouTube. La gente ya lo conoce, es un documental ya con un tiempo. Pero este documental de Sudor, bueno, nosotros lo vimos en la presentación ahí en Lavapiés y buscando cosas para preparar este programa, no he encontrado muchas más referencias de sitio donde se haya proyectado. La verdad es que no hemos hecho mucho por distribuirlo, es verdad que... Es muy Sudor eso, ¿eh? Sí, es que yo estoy... No, me lo pidieron, por ejemplo... Quieres invitar a Nerea a tu casa y una cerveza y ella claro, te la pone. Claro, es la única forma de verlo. ¿Violeta te deja el proyector? No, mejor que no se lo deje, que la última vez fue desastrosa. Bueno, nos lo pidieron unos amigos de Logroño para proyectarlo, pero bueno, o sea que el documental está ahí, que es verdad que no lo hemos movimos el evento de la presentación, pero es verdad que no lo hemos movido más allá. Sí que es la intención colgarlo en internet también. Yo quería subtitularlo y bueno, es que nunca terminas al final con el proceso, David lo sabrá, es que es interminable. Entonces sí que queríamos haberlo colgado antes en internet para que la gente lo pueda ver donde esté, pero bueno, de momento no tenemos ninguna presentación más, pero yo espero que a finales de este mes esté ya colgado y ya lo moveremos un poco para que la gente se entere. Ahí generando expectación. Sí, claro. La expectación mayor es que todo el mundo quiere ver a Aitor con pantalones cortos quejándose. Eso es todo el mundo espera. Si tengo que hacer unas extras por ahí. Todo el mundo me lo dice. Oye, esto ahora sí te veo en pantalones cortos. Ya está bien. Vamos a escuchar un temazo. Por la calle, todo el mundo. Joder, me llaman. Tengo el WhatsApp que echa chispas. Es que te quejas. Si no te hubieras quejado. Mira, yo me quejo. O sea, hay que reconocerlo. Es llevar a contraria. Es así. Es así. Yo prefiero llevar el pantalón largo, morirme de calor y quejarme. Sí. Yo creo que si viviera en un mundo de pantalones largos, yo iría en pantalones cortos. De hecho, en el documental sale diciendo que nunca jamás hay que llevar pantalones cortos. Y salen pantalones cortos. En la siguiente escena. O sea, que eso Texas, es muy sudor. Texas pudo con él. Pero es que la contradicción es lo que nos hace honestos. Es un tío muy coherente, Héctor. No, yo soy contradictorio. Ya soy honesto, haga lo que haga, punto. Claro, así no fallas. Vamos a escuchar un temazo. Me toca a mí presentar a esta banda, que es quizá la menos punky, la más rockera, quizá de las que va a sonar hoy. Y pues de Nashville, tenían que ser. Nashville, y voy a decir Tennessee. Pero no se dice Tennessee, se dice Tennessee, ¿no? Bien. La ciudad es conocida pues por el rollo del country, más comercial y todo esto, ¿no? Los teatros donde actuaron los grandes del country, hacían esos gorgoritos y tal. Pero lo cierto es que en Nashville hay rock también por todas partes. Esa herencia se nota y mucho en la música de la banda que vamos a escuchar, Roman Polanski's Baby. Hacen clan, hacen garaje, hacen punk, una banda de Riot Girls a tope. Y todo envuelto en una eficiencia interpretativa, vamos a decirlo así, un buen hacer de su cantante, Getty Miller, en el escenario. Y su único disco, hasta donde sepamos, es una casete, que se llama Get Right. Es toda una gozada de punk and roll. Y de todos los temas que contiene esta casete, vamos a poneros Creep. Nos encanta cómo termina con esa frase brutal de Don't you fucking ever touch me, you asshole. Es no me vas a tocar gilipollas, ¿no? Algo así. En tu puta vida, además, ¿no? No sé. Pues así nos gusta. Babosos, mantened las manos quietas. Roman Polanski's Baby. Clarinete, ¿no? A mí me ha quedado muy claro. Quita tus sucias manos. De Cataluña. No, eso no lo ha dicho. Bueno, en fin. Esto cuando lo digamos dentro de 50 años no tendrá sentido, pero bueno. Antes de que cambiemos de país, voy a aprovechar que están aquí estas dos féminas para preguntar cómo está la escena punk en Estados Unidos. Contadme. Ostras, qué silencio más grande. No, a mí me da cierto miedo en cuanto se empieza a especificar en que eres fémina y el punk, porque, no sé, me da como un poco de repelús. O sea, es decir... O sea, quiero decir, en el documental de Sudor salían muy pocos grupos donde fueran todo tías o hubiese una tía. Sí. O sea, que muy parecido a lo que puede haber aquí, pero yo no he estado allí. Entonces, el documental puede ser un poco... no sé, tendencioso, falsete en ese aspecto, porque era en el momento en que se grababa, en esos días y tal, o lo que habéis visto allí. Bueno, nosotros de todos los días que tocamos, creo que solamente uno de ellos tocamos con Curraca, que también es gente del primer grupo que habéis puesto, de Vasca, y ahí sí canta una chica, pero la verdad es que no, muy poco. O sea, igual de desastre que aquí. Sí, bueno, no sé, o bien, porque los grupos que hay a mí me parece que están muy bien, pero sí que es verdad que no abundan, ¿no? O sea, ganan los grupos en los que hay chicos. Bueno, y estábamos comentando aquí mientras gritaban, no me aparta tus sucias manos, baboso, queríamos hablar de algo que a mí me intrigaba bastante y que tenía ganas de hablar cuando íbamos a plantear toda esta entrevista, que era el tema japonés. Yo no he estado en Estados Unidos nunca, ya os he dicho, porque no me da la pasta para viajar hasta allí y no tengo una banda que me permita sufragarlo. Soy un miserable de mierda, en fin. Pero he visto muchas películas sobre Estados Unidos, entonces me hago una idea de cómo puede ser. Y lo de Europa, pues ahí sí está un poco más. Pero de Japón no tengo ni idea, porque las películas japonesas, como son todas de gente volando, me imagino que eso no tiene nada que ver con la realidad, y tampoco he viajado nunca a Japón. ¿Qué pasa en Japón? O sea, ¿qué hay allí? O sea, yo te puedo hablar de la experiencia que he tenido tocando en Japón, pero hay que reconocer que la experiencia que yo he tenido a lo mejor no es la común de un grupo girando por allí. O sea, nosotros, Portadores del Tinga Tinga, es una broma musical, básicamente. Entonces, como broma musical, pues el chiste ha seguido rodando ahí y ha llegado hasta Japón. La cosa fue como que había un chico en Japón que se interesaba mucho por el punk español. Y entonces los chicos de La Negra, que es la discográfica Tienda, y Mario y Paloma, que son cantante y batería de Portadores del Tinga Tinga, pues le pasaban discos a Shinichi, una bellísima persona de Sendai. Entonces nuestra historia era, pues joder, llevamos ahorrando un montón de tiempo, vámonos a Japón. Entonces nos íbamos a Japón, entonces se lo dijimos a Shinichi: oye, Shinichi, que nos vamos a Japón para vernos tal. Y él dijo: hostia, pues si venís los cuatro, pues os puedo montar un concierto en mi ciudad. Hostia, pues qué guay, tío. Pues hombre, molaría. Nosotros íbamos sin nada. O sea, sin nada. Además, por todo el Tinga Tinga, íbamos sin ensayar incluso. Y entonces, ya Shinichi se lo pasó a otro colega, a Takashi en Tokio. Y a, no me acuerdo del nombre, pero ¿tú te acuerdas del nombre? En Ashikaga. Un pueblecito de Nor. Es un pueblo. Ashikaga es un pueblo. Entonces, como que fue algo. Fueron tres conciertos, o sea, estuvimos tocando y con grupos de allí y pero no fue una gira habitual. Entonces, pero yo, mi concepto después de girar ahí, de conocerlos y de estar con ellos, es que es otro planeta. Pero volvemos un poco a lo mismo, es que el punk representa la sociedad en la que se genera, y el punk japonés es como son los japoneses, y el punk de España, pues como son los españoles, y el punk de Texas o de Nueva York, o sea, es que depende, ¿no? Hombre, es que, vamos, yo estaba en Japón, pero no de gira, pero sí por experiencia de amigos, incluso tenemos unos amigos ahora de gira allí en Japón, por ejemplo, los conciertos tienen como un rollo jerárquico, bueno, también por su educación, los que montan los conciertos son la gente mayor. No vas a ver como en Europa o Estados Unidos un chaval de 20 años montando un concierto. No sabemos hasta qué punto esto es una leyenda, ¿no? Pero no, sí, no, que... estoy diciendo que sí, porque tenemos amigos que han girado allí. Y ahí, y cuando hacen una gira, no como la de Héctor, una gira suele ser en salas de conciertos, y y eso, entradas a 15 o 20 euros, pero bueno, su cultura allí, ellos lo hacen así, ¿no? A mí me fascina lo que he oído, que eso, no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Pero por lo visto, esa especie de jerarquía que hay en torno al punk no te permite hablar con los grupos que tocan, o sea, los grupos que llevan más años tocando que tú no puedes ir a hablar con ellos, a no ser que ellos te hablen a ti primero. O sea, llega como a ese nivel, que tengo entendido. No sé por qué yo no estaba ahí de gira, pero... Pero sí, bueno, nos lo han contado directamente, o sea, amigos que le han sucedido. Nosotros tuvimos una experiencia así. No sé si fue... A ver. No sé si fue sí o no. Seguro que fue en el... O sea, no sé si fue porque es así jerárquica... O fue casualidad o fue... O sea, yo no voy a hacer algo, no voy a generalizar. Pero es verdad que había como un tío mayor, como una especie de pope consagrado dentro del punk japonés. El tío estaba ahí... O sea, no... Se había puesto una camiseta de escorbuto para que le reconociéramos rápidamente. Y el tío estaba como poniendo unos ojitos, ¿sí o no? Pero nosotros no le podíamos saludar. Él se tenía que acercar primero. Pero si se hacía ojitos ya vale, ¿no? Claro, pero no. Tiene que saludar, claro. Entonces ya vino, bueno, gracias, vino el chico que montaba el concierto y nos presentó. Entonces ya, amigos. Ah. Pero que a lo mejor, o sea, no es generalizar, pero en ese caso fue así. Pero es verdad que nosotros ya íbamos sobre aviso de cómo funciona el asunto, que a lo mejor nos engañaron, pero respetamos el protocolo. Bien. Allí donde fueres, pues eso, ¿no? Sí. A lo que vieres. De lo que estáis comentando, deduzco algo, y corregidme si me equivoco, que la experiencia autogestionada es la vuestra. Quiero decir, viajando hasta allí, pero que allí el tema es salas, pagando y punto. Pero bueno, pero... En Japón, dices. En Japón. A ver, aquí tú tienes la oportunidad de escribir a un sello en Estados Unidos, como fue en nuestro caso, que escribimos a Eddie, porque Eddie sacaba bandas latinas allí, y Eddie se interesó y quiso ayudarnos. Eso, al contrario que en Japón, por lo que se ve, no funciona tan así. Te tienen que invitar de allí. O sea, alguien que esté interesado en que tú vayas allí te invita. Aún así, tú te pagas el billete de avión. Uh-huh. Tú te pagas el billete de avión, tú vas, allí te sacan una edición, o depende del sello, si el sello puede hacer su edición allí, de una forma, que es poniendo la tirita de esta, los hobbies, eso. Uh-huh. Y bueno, la movida es que... por lo que nos han contado nuestros amigos, son giras que eso, ellos son, como son los japoneses, los horarios, unos horarios súper estrictos, pruebas de sonido que tienen como una hora cada banda para probar sonido, si tocas en salas y así. A veces también son en locales de ensayo, pero bueno, son como casi como salas para 40 personas. Y eso, y esto como muy programado, y tú no llevas el dinero, las cuentas y todo lo lleva el road manager que lleva allí. Hay un chaval que, aunque lo haga de forma autogestionada, se proclama el road manager de la banda y se encarga de todo eso, y al final de la gira te pasan un Excel con todos los gastos y movidas. Y esto a mí me lo han dicho hasta tres. Sí, pero es así. Nosotros yo de los alemanes, joder. Japón de mejor. Cuando nosotros tocamos en Ashikaga, que era un pueblo que estaba a 2 horas de Tokio, nosotros teníamos nuestro... O sea, dormíamos en Tokio. Entonces, claro, nosotros pues íbamos allí y era como, oye, ¿dónde sobamos? No nos han dicho nada. Bueno, pues en la estación de tren, o sea, a la española, donde caiga. Y ya acaba el concierto, y el tío que montaba el concierto nos dijo, venga, que os llevo a Tokio. Y que eran 2 horas. O sea, pero que termina un concierto, por la noche, y nos llevó a Tokio y volvió. Pero claro, dile tú algo. O sea, el rollo era, no, él sabe lo que hace. Déjale. También. Tú. También, claro, ¿dónde has visto eso aquí? O sea, aquí tú terminas ahí, o te dan una casa, o que te mueras. Pero no te. Desde luego, 2 horas. Es que es como si tocas y te llevan a Toledo. ¿Dónde? No, Toledo está una. Pero es que incluso esa grandísima persona no conseguía con el GPS entrar ya dentro de Tokio, en la calle donde nos tenía que dejar. Y el tío lo intentaba, y ya le decimos, oye, de verdad, que déjanos aquí, y vamos andando, ¿eh? Y el tío, que no, y ya llega un momento que dice, pero no se importa, que te lo agradecemos, dice, igualmente, hombre. Pero que son súper cumplidores, ¿eh? No, ya. Y si no decimos nada, a día de hoy seguimos dando vueltas por Tokio. Pero es que además me imagino toda esta negociación por señas, ¿no? Estábamos hablando antes. Sí, porque no, el tío no hablaba nada de inglés. Claro, español, por supuesto que no, pero tampoco hablaba inglés. Ni vosotros nada de japonés. Imagino nada de japonés. Si no os importa, eso lo intuisteis, ¿no? Claro. No, era como así, pero sí, por señas, sí. Oye, vamos a aprovechar un momento, ya que habéis hablado de Ashikaga, para saludar a Coque, que ha llegado más tarde, que quedó perdedor del campeonato de mierdas, ¿no? Habíais dicho, de cagadas. Ah, sí, hemos hablado de tu intestino. Sí, me dieron el premio a intestino de cartón. Intestino de cartón. Cero movilidad intestinal. Hemos unido todo, Ashikaga. Así. Bien. Sí. Muy bien traído. Planea todo el rato la mierda sobre la entrevista. Tenemos ya aquí a... ¿Sobre mi personaje o sobre la entrevista? Sobre tu personaje. Porque te hemos hecho un traje finísimo, ¿eh? Es Coque, batería de sudor. Yeah. Bueno. Que siempre llega tarde. Sí. No, una cosa es llegar tarde y otra con retraso. Yo diría que llego con retraso. Y también tarde. Las dos cosas a la vez. Bueno, vamos a seguir hilando, porque has mencionado que el sensei este que os saludaba, que os ponía ojitos, tenía una camiseta de escorbuto. Sí, impecable. La tenía impecable. En el Tintorrock no se la compró. A mí me gustaría saber cómo es un japonés poniendo ojitos, tío, porque me he quedado pensando. Pues lo cierra directamente. Cuando te los pongan, lo sabrás. Eso se sabe. Sí, sí. Pero es que también en Estados Unidos, en Europa no lo sé, pero en Estados Unidos el punk español vende muchísimo. O sea, hay un porcentaje de latinos muy importantes dentro, sí, de la escena punk, sí, sobre todo en el sur del país. Sí. Y son muy fans y muy, estaban como muy orgullosos de todo el punk español. Es que hubo un pequeño boom allí como por el 2009, un pequeño boom, porque hubieron bastantes bandas, sobre todo en la zona de San Francisco, Oakland y Baja California, así, que hubieron varias bandas que salieron y como que rompieron un poco, y bueno, y después estaban los Crudos, que los Crudos han sido, sí, desde finales de los 80, primeros 90, famosos allí en la escena hardcore, pero había un boom, y lo que ha pasado es que se ha continuado, porque como han ido bandas españolas allí, se han dado cuenta que realmente había cosas interesantes aquí. O sea, que no ha sido una cosa que ha sido una moda. O sea, hablo del 2009, estamos en el 2017 y todavía van grupos allí y eso, y cada vez un poquito mejor, y eso es porque al final se han dado cuenta de que no todo es Estados Unidos. A algunos americanos les pasa eso, que le dice esa leyenda de dónde eres, de España, de qué zona, de México. Eso mismo ha pasado. O sea, sí, yo la sensación que tengo, y a raíz de girar por, sobre todo por, pues por Texas o por California, y de hablar con ellos, con las bandas que tocamos con ellos, como que en cierta manera se sienten más identificados con las bandas de punk que cantamos en castellano que con las de las anglosajonas. Un poco aquí. También es que es gente que, aunque viva en Estados Unidos, hablan castellano. Sí, claro, por eso, como que a lo mejor que el lenguaje les une más, y que incluso a lo mejor el punk allí, lo que decimos, como que es más reivindicativo, o que... Mira, esto que estáis diciendo me ha recordado que cuando el boom del 2009 del punk español allí, también se dio que hay generaciones de latinos allí que no saben español porque sus padres no se lo han querido enseñar, por el rollo de que no les discriminen en los institutos, en los colegios, en el trabajo. Allí, pues el rollo del acento, hay mucha discriminación. Y Eddie, nuestro amigo en particular, Eddie, él aprendió español ya con veintitantos años. Él era es de quinta generación de mexicanos nacidos en Estados Unidos. O sea, hubo una etapa que fue tan jodida allí que los padres decidieron no enseñarle su lengua natal para que su hijo tenga una vida normal, donde han decidido ya para tener un mejor trabajo y así. Porque en México todos sabemos que está un poco regular la cosa. Y luego entre ellos hablan en inglés, pero sí, las canciones de Vasca, Curraca, todos cantan en castellano. Sí. Pero reivindican mucho, y sí, en ese caso, sí, aunque no sea político, creo que utilizan el hablar castellano dentro de Estados Unidos como una reivindicación política de su identidad, ¿no? Sí. Pues la marca España vende. Esto hay que decir, son la rajo, yo no la descubrí. Ya le dice, es que los chicanos de quinta generación buscan en los orígenes del punk, en el rock radical vasco. Vamos a ver. En fin, hay una cuestión también que además, para aquellas personas que estéis aquí sentadas a esta mesa y que os haya tocado conducir la furgoneta durante esos millones de horas, además en Estados Unidos supongo que más millones de horas todavía que en Europa, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se soporta? ¿Qué se hace? ¿Se droga uno a muerte? Porque eso es insoportable, ¿verdad? Imagino estar si te drogas, ¿vale? Te mueres. Hombre, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Pablo se acaba de sacar el carnet. Yo me acabo de sacar el carnet. Es interesante lo que va a decir ahora. He hecho 8 giras y me acabo de sacar el carnet. O sea, por eso aparte. Ahora sí, soy un estupendo copiloto. Pero yo era el que no lo saques nunca, no te lo saques. Ya, no, pero ya había mucha presión de muchos lados. Estamos deseando irnos de gira. Va a chupar ahí volante. Nosotros nos encanta poner una carpeta de música en el iPod, cuanto más molesta sea mejor, y hacemos una especie de competición de a ver quién pone la canción más jodida. Y ahí ha sonado desde Cañita Brava hasta... no sé, bueno, yo qué sé. Cañita Brava ya es muy jodido, ¿eh? Sí, es muy creo que ganó. Bueno, ganó, a lo mejor ganó... ¿Qué era? Un cantautor de esto, no sé si era Sabina o... No, lo dijiste pero, el otro día. Sí, no. Joder, ¿cómo se llamaba? El puto Slowly. ¿Cómo era? Bueno, es el otro, el que no es Sabina. El otro canalla este. El de Aute, me cago en joder. No. Muy mal. Prefiero a Cañita Brava. No, hay una canción de Aute que es la canción más jodida del mundo. No, sí. La podemos haber traído, la podemos haber traído. Por eso, que Cañita Brava es mucho más llevadero. O sea, cuando ya alguien ponía Aute era como, hostia, tío. Aquí nunca no hemos jodas. Puesto Aute, está prohibido poner Aute. Pues yo creo que es un buen momento. No. Para poner Slowly. Slowly se está cerrado ya. La movida es, si se puede, yo en la última ocasión fuimos con un chaval que conducía, bueno, le alquilábamos la furgoneta, el equipo, y conducía. Y nos decía que no, que era su curro, que nosotros le pagábamos a él y él conducía, que a no ser que él estuviese enfermo, que no teníamos por qué conducir, que nosotros íbamos a tocar. Y encima el chaval nos hacía el merchant, o sea, él se encargaba de las ventas del merchant, nos daba el dinero al final de la noche y aún así cobraba con tarjeta, como a través de una aplicación en el móvil, pones una movida en el pincho y cobraba con tarjeta en los conciertos. Eso sí, eso este chico, el sí, mexicano Mapex. Que llevamos, Mapex, ese sí puede estar en los asientos de atrás pagas, durmiendo. Pero además conduces tú y tú haces el y mes, tú sigues haces sin todo. Tener las putas herramientas para cambiar sí. Esto Mapex si lo escuchas. Que nos dos giras que hemos hecho. Arregla la luna. Se de ha la roto la rueda. Se ha pinchado la rueda en no cadera nada la y no tiene las herramientas. Te queremos Mapex, pero te odiamos. No solo no carga el equipo, sino que acabas tú cargando los discos equipo, que lleva de su discográfico. Sus discos, su distri la cargas tú. Sí. Bueno, eso es toda una habilidad. Pincha Mapex. No, desde luego. Mapex es un profesional, todo un profesional. Yo voy a Mapex y digo. O sea, todo lo malo que les hicimos los españoles, este tío lo ha aprendido y nos lo devuelve por tres, el cabrón. Sí. Pero, a pesar de todo, habláis del concierto cariño. Le queremos. Hombre, sí, le queremos. Es que se han de querer, es lo peor, tío. Es que lo peor, tenemos dos amigos mexicanos en concreto así muy cercanos, Mapex es uno de ellos, porque no hemos pegado muchos días con él en la furgoneta, y todos tenemos el mismo de esto. Es como esa ganas de estrangularle, pero a la vez de, es que me cae muy bien, sí. ¿Por qué? No, pero que es así. Y es malo, porque decís, joder, tío, este es... A tomar por culo. Pero es que no, se hace querer. Tiene. Yo tengo que decir que no le conozco tanto como vosotros, pero es verdad que le veo y me empiezo a reír. Sí, así. O sea, es una persona que emana bondad. Sí, la queremos, en el fondo la queremos. Bueno, allí David no ha explicado nada. Estás hablando de Estados Unidos y de personajes extraños de cambiar ruedas en mitad del desierto. En conducir por Europa tiene una problemática, para aquellos que no lo sepáis, y es que. Exceptuando Alemania, todo el resto de carreteras de Europa tienen peajes constantemente. Entonces yo imagino que cuando tú vas a hacer una gira de estas características te quieres ahorrar. Tú le dices hoy, hay una página en internet que se llama Villa Michelin, tú le dices yo quiero ir de aquí a Bulgaria. Entonces te calcula la pasta que te vas a gastar en función de tu coche, en gasolina y en peajes. Y te dice, te vas a gastar 500 pavos de aquí a Bulgaria. 250 en gasolina, 250 en peajes. Si tú quieres viajar y hacerte una gira autogestionada por Europa y no quieres pagar peajes, tienes que viajar por carreteras secundarias. Esto ya es el puto infierno máximo, ¿no? ¿O cómo va? Pues no recuerdo tanta, o sea, mucha problemática con el tema. Lo que sí es verdad es que eso me recuerda que precisamente en Alemania, gracias a salir por carreteras secundarias y hacer los viajes más largos, y sale en el documental, coincidimos en... allí nos llevaba Tobi, que es un colega alemán, que es el reverendo de Dirty Sandman, sacó un disco con el sello de Laura de Punch. Y gracias a que fuimos por una carretera secundaria conseguimos conocer a un tipo bastante peculiar, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que hacía películas porno con mujeres muy mayores en el desván de su casa. y... ¿Cómo le conociste? En una carretera secundaria, que era, sí, el hombre de la curva. Algo así. Llegamos allí y había como una serie de leñadores tatuados. Y paraste, que es lo peor. Y paramos. No, paramos porque eran colegas de Toby. Ah, bueno. Y si no, no paramos. Y coincidió eso, claro, o sea, y el tipo tenía una colección de memorabilia de movidas del Tercer Reich, brutal también, y bueno, pues es lo que te lleva el ahorrarte unos eurillos de peaje, que conoces a gente como este tipo. Para mí lo peor Francia, en ese sentido. Francia, porque Francia tiene peajes a tope. Una anécdota curiosa, claro, aquí estamos sentados los que estamos sentados, pero hay una anécdota interesante, y es que no sé deciros en qué año, debía ser el año 80 y pico, los Toy Dolls hacen una gira por España tocando en garitos infames, y tocaron en un sitio que, pues, curiosamente yo he pasado varias veces, que es un club de carretera que se llama Rancho Vil, está en la carretera de Burgos camino a Sagrada de los Infantes, y tocaron ahí los Toy Dolls. Entonces yo me imagino, me gustaría preguntar a los Toy Dolls, ¿por qué coño tocasteis en el Rancho Vil, la carretera de Burgos de Sagrada de los Infantes? ¿Y cómo sería ese concierto? O sea, imaginaos a los Toy Dolls tocando en un puticlub de carretera secundaria de Burgos. Eso tiene que ser algo realmente infame. Bueno. Eso es el promotor, supongo yo. El que le montó la gira se la jugó ahí bien. Que responda al promotor. Pero vamos, porque esas bandas en esa época giraban todas con promotora. Pero a día de hoy se puede tocar en un puticlub en León, en el Valentino. Sí. Sí. Buena información, esto que... Sí, el grupo que ahora es bastante famoso, Guadalupe Plata. Había un puticlub muy guapo también en Ciudad Rodrigo que se llamaba El Elvis, donde tocaban varios grupos, que intentamos ir en plan como si fuese la Meca a visitarlo, pero ya estaba chapado y ya no solo había nada. Yo no sé si habrá hecho bien, sigue abierto. Sí, hay que investigar. Corramos un velo en estas historias de puticlub y vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema de otra banda formada íntegramente por mujeres. Son Chela, Krista, Cristina y Tiff, que forman Condria, que para mí es un grupazo de punk de Filadelfia. De verdad, a mí me encanta este grupo. Chela, que es la bajista, fundó la banda con Tiff, que es guitarrista y cantante. Y una de sus motivaciones, siempre cuentan, que era ir a su frustración como asiático-americanas. Porque frustración que viene de la doble dificultad de ser mujeres y no blancas en la sociedad dominada por hombres blancos. Encontraron, además, que dentro del PUS se trataban con cierta condescendencia, actitudes racistas, sexistas, homófobas, etc. Y les llevó a iniciar un fanzine con otras PUS de orígenes asiáticos para compartir sus experiencias al respecto dentro de la escena. Bueno, vamos a hablar de la música, que se mueve con una especie de entre hardcore oscuro y un PUS muy arty. Han sacado solo una demo en un sello de Filadelfia que se llama Work on Mad. El mundo se vuelve loco, que a mí personalmente me ha dado un montón de alegrías, ¿no? He pillado bastantes cintas de este sello y me han gustado mucho todas. Bueno, vamos ya con No Love, la canción de Condria que os ponemos ahora. Oye, pues suenan con días brutales, ¿eh? Sí. Y además suena con una... O sea, como muy... Cabreo. No, y suena cañero y producido ahí, como muy limpito todo, muy tal, ¿no? Bueno. ¿No? Condria mola mogollón. Nosotros tocamos con ellas en Filadelfia y yo lo viví como agua de mayo, porque, o sea, a raíz de tocar y tocar, yo por lo menos acabé bastante desencantado, porque me encontraba todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es como el grupo, o sea, hecho con un molde. Pumba, hardcore americano, tocan las mismas personas, visten igual, suenan igual, todos están igual enfadados, todos lo mismo. Y de repente encontrar grupos que cambiaban un poco, como Condria, te lo juro que fue como, ostras, qué guay, mola. Eso es que ya la costa este. Claro. Son mucho más artis por allí. Hay una cuestión con respecto a esto que dice Héctor y que me resulta interesante y que, joder, podría ser una reflexión válida ahora mismo. ¿Qué pasa? Porque claro, estamos aquí hablando, ¿no?, de etiquetas de greencore, de no sé cuántos, tal, cuando estáis tocando por ahí, y bueno, y aquí también, en España, y compartís escenario con otras bandas que hacen punk, ¿os encontráis un patrón así bastante reconocible en general? En ciertos ambientes, por supuesto. Sí, sí, claro. Hay un, pero, y tampoco un por decir traje que se pone. Mejores, pero simplemente eso. A lo mejor incluso para ellos nosotros somos el patrón o algo así, pero sí que es verdad que eso, que hay gente que está cortada por el mismo estilo, llevan las mismas camisetas de grupo. Suenan igual, dicen lo mismo, piensan lo mismo. En serio, yo a lo mejor soy un cabrón, pero últimamente lo digo más así, tío. Yo, para ver un concierto que mole, me trago mierda a punta pala. Así, ¿no? Conciertos que me aburren. A lo mejor porque ya los he bebido o porque me quema o tal. Pero digo, para encontrar a alguien que sea militante, que tenga un poco de veneno o tal, o algo que sea distinto, que haga su película, me puede gustar o no, porque luego hay grupos que no es lo mío. Y digo, bueno, tal, pero se cree su movida, es su historia. Pero ver grupos que suenan igual, visten igual, son las mismas personas, piensan igual, comen lo mismo, o sea, es todo lo mismo, uno tras otro, concierto tras concierto. Entonces, yo me aburro como un cabrón. Que son iguales que en el concurso de cagar de gira quedaban empatados. No, yo te lo digo así, tío. Yo lo vivo así. Y me parece que es una pena. Una pena, porque el punk debe ser, o tiene que ser, un movimiento que acepte a cualquiera que no se sienta adaptado en su entorno. Ejemplo, me dices, veo que hacen en Estados Unidos y veo hardcore americano, no sé qué, visten igual y tal. Pero volviendo al tema del exotismo japonés, de repente llegas a Japón y os encontráis de nuevo bandas japonesas que no tocan imitando a las europeas y a las, sí, americanas. Pero con una peculiaridad, y es que lo hacen suyo. O sea, son militantes, bueno, depende, extremos. Sí. O sea, sí, lo hacen suyo, pero una banda de Japón se llame Población y canten Historia Triste de Jorbuto, sí, tampoco es muy suyo. Los japoneses son especialistas en copiar las cosas tal cual. Sí, pero lo hacen suyo. Pero eso es. Pero a ver, no tienen por qué ser su. O sea, es que las canciones que copian son sus canciones. Pero porque son apasionados. Son una eso gente, digo. Son muy apasionados. El tío, o sea, los el flipado con el punk español le va. O sea, todas las chapas que llevan la chupa son de punk español. En serio, o sea, son freaks. O sea, como decir. Lo que he dicho antes, son unos freaks. Claro, pero Pablo, lo hacen suyo, no es un ejercicio. O sea, no es. Sí, es verdad que. O sea, son militantes, es decir, su puta locura, son kamikazes con la música. Yo eso sí que lo he escuchado a otra gente cuando hablan de los músicos en Japón, y que dicen: al que le gusta un estilo y tocar un grupo, va a imitar perfectamente, y si toca una versión, va a hacer exactamente lo mismo que está oyendo hasta el milímetro. Es más, que allí las bandas no pueden, por lo que me han dicho, las bandas que tocan en directo, o sea, se preocupan de que sean bandas que ensayan rigurosamente, que suenen medianamente, o sea, no va portadores del tinga tinga. Tuvieron que flipar, porque allí son como eso, son gente que se plantea como si fuese matemática, de esto. Si esto es así lo tengo que hacer. No, pero es que el asunto es que dices, a quien le gusta esto, lo practica hasta que lo hace igual, eso es relativo. Posiblemente lo intente hacer igual, pero lo pasan por su filtro. Es decir, unos japoneses intentan imitar a Escorbuto. A lo mejor lo están intentando calcar, pero ahora, lo que sale de ahí es una cosa muy rara. Sí, ¿sabes? Es raro. Y eso yo pienso que es la gracia. En parte. Pues, joder, nosotros tocamos con unos que eran flipados como del punk ramonero tal, y versionaban a fast food. No, a fast food no. A Shock Treatment. Shock Treatment estudió en de gira allí también. Sí. A Shock Treatment, tronco. O sea, me tengo que ir a Japón. Sí, claro, pero. Es como. Pero es su historia, su película. Y el tío con una camiseta de Shock Treatment, la guitarra firmada por Shock Treatment, o sea, y versionando Shock Treatment, tío. Ve, pero es su movida, su movida. Y el que es fan de Sin Dios, es que parece, o sea, con la greñita, con, o sea, es que podría ser uno de Sin Dios en la época. Pero es que y se ha pillado hasta, pues, lo que él pensaba que era lo que lo partía aquí. Y el tío, pues, tenía sus maquetas de Electroduende, los CDVC Records, o sea, y el tío tocó, pero todo motivado, ¿sabes? En serio, en el concierto de música de fondo, el Electroduendes y Speedy Flotes sonaron sin parar. Sin parar uno tras otro. Eso aquí, de repente, ¿qué te ocurre? O sea, se te vuela la cabeza ahí, ¿eh? De repente. Y no me lo puedo creer, estoy volviendo a Villaverde en los años. Tenemos que aclarar aquí que Sin Dios fueron, dentro de este rollo, yo creo, una de las bandas pioneras que pisaron Japón y dejaron una buena estela dentro del punk y del hardcore allí. O sea que no sería extraño ahora que haya algún japonés que se haga eurodiputado también. Sí, para va de chaqueta, van de chaqueta. Seguir la estela de... Aprovechamos esta pausa de risas para presentar otro tema así por sorpresa. Venga, dale. El número 9, por favor. Marchando. Vamos a escuchar a Hangwood and the Hammerheads, que es, veníamos hablando, yo creo que este es otro de esos grupos, perdón, que se sale un poco de lo que es el rollo punk de cuero y cresta. Sí. Es verdad que es un grupo que seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de él, ya que un mogollón de revistas, fanzines y blogs hablan de ellos desde que sacaron su primer disco, el Go Home, a que sigo otro disco igual de estupendo que se llama Stay Home. A mí este rollo me gusta mucho. De verdad, es un rollo de garaje punk rock brutal. A mí me engancha y me deja poniendo el disco sin parar una y otra vez. Estuvieron de gira por Europa. De hecho, su paso por Madrid está recogido en una cassette editada por la corporación, ¿no? Sí, les pedí permiso para grabar el concierto en... Vamos, organicé yo el concierto de Madrid en Rock Palace y les pedí permiso para grabarlo. Y Henry, que bueno, es como... Por eso es Hank Good, Henry el cantante. Henry Good me dijo que sí, que bueno, literalmente, muy sudor. Haz lo que te dé la puta gana. O sea, grábalo, saca la cinta, si quieres nos envía cinta, si no, no. Es más, le envié cinta y ahora le voy a enviar más porque las tengo un poco paradas. Digo, prefiero que ellos que giran bastante por allí. Pues digo, prefiero que lo saquen. Pues estuvieron en Madrid y si no los viste, no dejes pasar, por favor, la próxima vez. Y un consejo, si tú estás esperando todavía a que los Dwarf vuelvan a sacar un Blood, Guts and Pussy, vete olvidando. Píllate ya los dos LPs de Hangwood and the Hammerheads, que te van a saber a gloria bendita. Keep knocking on the door. Me gusta. ¿Te gusta? Me ha molado. ¿Te ha gustado? Sí. Es que no me extraña, que muy bien. Estábamos hablando justo antes de que haya introducido el tema ahí a traición de grupos de Japón que copian, que maman algo hasta la médula, que ensayan mucho, ahí es donde quería yo entrar, que ensayan mucho y tienen que tocar bien. ¿Habéis visto eso también en Estados Unidos? Sí. El que las bandas realmente son bandas que se lo toman desde un punto de vista profesional, así entre comillas. Pero eso es lo que me di cuenta allí, claro, la educación que tienen ellos, porque hablando con nuestros amigos de allí, mínimamente ya ellos en el instituto, bueno, el instituto que es high school, ¿no, Violeta? Sí. Ya en el high school o así, le dan clases de solfeo y no de solfeo como aquí en España, que a mí lo que me enseñaron, eso, me enseñaron el himno de Andalucía, te lo sé tocar, con la flauta, pero ya está, es lo único que se hace. A mí lo que me enseñaron de música es eso, allí te dan nociones y raro es que un chaval no sepa tocar los acordes de la guitarra o su padre tenía una batería en el sótano y se la monta y toca en el sótano y claro. Además es fácil hacerte con un buen equipo allí. Sí, allí es más asequible, aquí es horriblemente caro, yo que toco la batería estoy arruinado siempre con eso. Allí es más fácil tener un espacio para ensayar o... Sí. Sí, no, si puedes montar un concierto en tu garaje, puedes ensayar. Sí, bueno, depende. En la ciudad de Nueva York, no. En la ciudad de Nueva York la peña está más jodida en ese sentido. Pero bueno, en el resto de ciudades, así con lo que hemos hablado antes, de esto de residenciales y así, pues lo tienen un poco más fácil. Sí. Además, también está el rollo de que nos llevan unas décadas de cultura musical. Sí, por supuesto. Es que aquí somos muy catetos para eso. ¿Eh? Claro, es que allí pues tus padres pueden haber escuchado a los Beatles, a los Rolling. Y aquí tu padre ha escuchado a Manolo Escobar. Mocedades. Hay que redescubrir a Mocedades. ¿Y por qué no hay un montón de jóvenes cantando Manolo Escobar? Pues porque ahora está el trap, tío. Ahora, gracias a las redes sociales, ahora está. Ya sabes. No, quiero decir. Sí, es verdad que hay, pues eso, ¿no? Tus padres puede que tocaran en bandas ya, ¿no? Incluso sí. Tu abuelo puede que fuera un bluesman. Pero aquí tu abuelo, pues, con mucha suerte, sabía tocar alguna cancioncilla, alguna copla, o tocaba con mucha suerte algo de flamenco o algo así, ¿no? Es que allí en los años 50 ya estaba, empezó el rock and roll, ¿sabes? Ya partiendo de ahí, aquí en los 50 que estábamos en mitad de una dictadura. Pues que partiendo de ahí... Eso me resulta interesante en el tema norteamericano. Supongo que en el tema europeo aquí la cosa varía bastante, ¿no? Porque Inglaterra igual sí tiene una cultura musical, pero, amigos, yo os digo que Alemania, la cultura musical, en fin, pues como la nuestra, no creo que sea mucho más allá. Ni la holandesa y, bueno, la francesa. En Crash eran mucho. En Crash, lo que tú quieras. No, pero me sabe mal decirlo, pero sí que es verdad que la gente de Estados Unidos, muchas dicen que prefieren escuchar bandas españolas o de Francia o de Italia, pero de Alemania, rarísimo que alguien te diga, me gusta esta banda alemana. Es muy raro, me sabe mal, pero bueno, ellos no miran por encima del hombro, pero al menos no tienen ese flow y ese groove, no lo tienen, tío. No, ya te digo yo que no. Yo he vivido allí y no lo tiene. Bueno, hay varias cosas que se nos han ido quedando sueltas por ahí, por el camino, que teníamos que preguntar. Habéis dicho varias veces, no, Jaya, la gente es profesional en Japón, ¿no? Tocan mucho tal. Cuando vieron a portador del Tinga Tinga, vieron flipar. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, a mí se me caen lágrimas de emociones pensando, o sea, nosotros tocamos una canción que se llama Me gusta el pis de José Luis, que es una, básicamente es una versión de Teenage Kicks de Undertones. O sea, y es que cuando estamos tocando Me gusta el pis de José Luis y ellos diciendo, vale, pues están tocando Teenage Kicks, y entonces Mario diciendo, y dame pis, o sea, y los otros como cantándola, o sea, como qué guay, y dije yo, qué guay, tío, qué guay el punk. O sea, yo no sé si el punk, desde luego que esto o marca que es el mejor movimiento o el peor de todos, pero dar la oportunidad de que alguien como portadores del Tinga Tinga hagan esa hazaña cultural es para decir, en serio, esta peña se merece ir ahí a tocar así a esa mierda fatal, esa canción de mierda estúpida, no sé qué, los otros como qué guay, están cantando Undertones, si están cantando me gusta que me meen un jacuzzi, como pues no sé. Entonces mola porque dices, joder, qué guay. Pero no, entonces la reacción no es, yo qué sé, son muy educados. Gracias a Dios. Tanto os ha marcado que os habéis traído a estímulos de allí. Bueno, es que, desde, claro, desde, joder, hay una historia muy bizarra. Estímulos está muy guapo. Es que en Sendai había dos bandas, Desperdicio y Estímulos, que increíble, pero en serio, o sea, en concierto fue impresionante. Lagrimones. Canta, es como ellos les gusta mucho el punk español, entonces intentan cantar en español. Pero ellos nos lo dijeron, traducían, metían en Google de japonés, Google Translate. De japonés a inglés y de inglés a español. No sé por qué había ese paso previo de inglés. Japonés. Maravilloso. Sí, pues lo había. Y así hacían las letras. Hubiese molado que lo hubiesen pasado al italiano. ¿Sabes? Y ya todo, al francés también. Pues es una buena idea para hacer un grupo, ¿eh? Y entonces les gustaba mucho. Y nos caímos súper bien. Gente brutal, los conciertos eran muy buenos. Y dijimos, joder, pues, ostras, molaría sacarle una casete ahí, aquí, como a la española. Además, la portada es eso, como de gasolinera, tal. Y así lo hicimos. ¿Sí? Cintas tinga tinga. Y ahí entroncamos con la tradición de Manolo Escobar y las cintas de gasolinera. Todo bueno. Siempre lo hemos contado en este programa, que él se queja de que si las ventas de gasolinera contasen para los royalties de la GAE, se iban a llevar mucha sorpresa a mucha gente. Lo que yo me pregunto es por qué no cuentan. Sí, cuentan, ¿no? Hombre, hoy. Si tiene, hoy. Hoy, si tiene un código de barra, cuenta seguro. Sí. Hoy, pero ay, amigo, esas cintas que podías comprar en Despeñaperros en el año 79. Es curioso, pero todos hemos hecho, cuando hemos ido de gira, todos hemos hecho una cinta de gasolinera, ¿sí?, para vender en la gira. No, es como. Sí, tanto Sudor como Juanito y los Feos, como la URSS, todos tenemos nuestra edición de la cinta de gasolinera. Es verdad, las primeras cintas de Juanita de gasolinera las compramos nosotros. La mierda es que podría ser enumerada y nos perdimos la segunda edición. O sea, ahí yo no las tengo, chavales. Ya, y no jode. Sí. En fin. Vamos a ir acabando. Ya luego las emisoras que nos redifunden siempre acaban cagándose en nosotros. Vuelve de nuevo lo de cagar, porque nos pasamos de la hora siempre y le rompemos las parrillas. Entonces vamos a intentar a ver si podemos ajustarnos. Ya va a ser imposible, pero bueno. Cosas que entiendo que. Primera gira, segunda gira, tercera gira, se aprende, se sufre, se aprende. ¿Qué cosas son las que dices, bueno, mira, esto la cagamos, jamás volveremos a hacerlo, ni de hecho cuando hemos vuelto no lo hemos hecho, y qué cosas decís, siempre que volvamos haremos esto? Pues mira, yo que he ido tres veces, la primera vez cruzamos el jodido desierto de Montana, cruzamos desde el estado de Washington, desde Spokane a Minneapolis, son 2.400 kilómetros. Dos días conduciendo. Lo hicimos en 2010 la primera vez. Dijimos, esto jamás lo vamos a repetir. 2013 volvimos a repetir la misma hazaña. He atravesado dos veces ese puto desierto. La segunda vez encima, en plena temporada, no había un sitio, como tienes que hacer un paro en el camino y dormir en un hotel. Pues estaban en temporada en el Yellowstone, el parque del oso Yogi, y no había un puto hotel que nos acogiera. Tuvimos que conducir 24 horas seguidas. Eso jamás lo repetiré. Lo he dicho. En la tercera gira no lo hicimos, lo aprendimos. Pero ¿qué voy a? Pues una de las cosas, volver. O sea, yo con Laur tenemos previsto sacar un cuarto disco y está hablado ya que va a haber una edición americana y habrá una gira montada un poquito mejor. De esta vez, en vez de hacer tantos kilómetros así del tirón, volar a costa este, hacer varias fechas por allí y después volar a costa oeste y hacer unas pocas de fechas allí y después para nuestra casita. A trabajar otra vez. ¿Y la limusina? No. Pues conductor sí, eso sí. Ya, ese es el siguiente paso. Conductor sí, y siempre decimos, un roti molaría, pero eso nunca va a pasar, lo sabemos. Para que cargue, descargue, colega, que tengo la espalda. Yo es que creo que Sudor somos un grupo que no que realmente repetimos los errores constantemente. Porque me pongo a pensar en nosotros tres y digo, vale, ¿quién va a hacer algo porque no vuelva a ocurrir lo que pasó? Y desde luego que yo no. Tú tampoco. Vamos, y Cuellar mucho menos. Y Cuellar va a decir que él sí, pero no lo va a hacer. No, en serio. De hecho, mira que me he forzado en pensar cosas, errores que no repetir mientras Pablo hablaba, pero es que es imposible. No, da igual. No. Bueno, pues la que intentaré, o sea, intentaré no dejarme la llave de la furgoneta dentro de la furgoneta. Es un buen intento. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar perfectamente. Bueno. Y las cosas maravillosas que sí queréis volver para hacer, como comeros esa manzana de cera y cosas de esas. Tocar. Porque a mí me encanta tocar. A mí me gustan los perritos de Nathan's en Coney Island y el bocadillo de pastrami del Cats en Nueva York. Bueno, y las hamburguesas del Jackalow de Austin, ese tan que te caga también. Yo intentaría no volver a enviar los discos por correo siguiendo los consejos de Jorgito, pero igual lo repetiría todo igual. Es que fue, es guay, mola, te equivocas, pues lo vuelves a hacer otra vez, que te ríes. Además adelgazas, ¿eh? Si va con, sí, adelgazas un montón, eso es verdad. Te quedas, bueno. Increíblemente se adelgaza allí, sí. ¿Los tostitos? Maravillosos. Eso es una de las cosas que... Es otro error. Me encantaría que los trajes, ¿no? Hombre, no, los tostitos es un error, con aguacate, súper bien. Nosotros o sea, dipeábamos en aguacate con tostitos, muy bien. Las bebidas energéticas también. Me falta el Four Loko, bueno, no es energético. Probó todas las bebidas energéticas de Estados Unidos. Pero es que el Four Loko. 40 marcas, cada. Sí, aquí está. Y el Four Loko ya no es lo que era. Que antes, no me extraña que no cagues. La URSS, la primera vez que fuimos de gira, nos lo advirtió. No toméis Four Loko si queréis mantener la gira bien. O sea, es que el Four Loko es como dos veces una yonquilata de Red Bull con 9 grados de alcohol, pero la cafeína equivalente a 4 cafés, una movida así. O sea, te pillaba. Esto fue en el 2010, te pillabas unos pedos que no te acordabas absolutamente de nada al día siguiente y ya fue de un plan. Oye, chicos, esto hay que quitarlo. Y efectivamente, en 2013, cuando volvimos. Si no lo hubieseis vuelto a repetir, seguro. Lo hubiésemos vuelto a repetir, pero a Ford lo que le hicieron quitar la cafeína de la bebida porque se dieron cuenta que estaban matando juventudes allí, pero se han cargado una generación, se han cargado seguro. La industria alimentaria entra en razón, amigos. Ya no nos queda más tiempo. ¿Alguna observación que os gustaría hacer? Este programa lo hemos hecho para animar a esas jóvenes bandas que están empezando a que se animen a viajar. Y que se le ocurren y se animen. Qué bueno, que toquen. Que hagan lo que sea. Y que se caigan en Dios. Y que sean ellos mismos. Y que hagan un fanzine. Que digan lo que les dé la gana. Que no tienen que rendirles cuentas a nadie. Eso es lo que mola. Ya está. Hasta ahí. No he visto el gesto, pero bueno. Y que jamás piensen que si un grupo hace eso, váyase porque vayan a ganar dinero. Que sepan que es para pasárselo guay con los colegas. Que se intenten llevarse bien entre ellos, sobre todo a la hora de irse. Porque como vaya a estar mal el tema, va a ser más jodido todavía. Son muchas horas oliéndose unos a otros, amigos. Y mal oliéndose. Venga, esos chavales y chavalas, hacer sus grupos. Bueno. Y sus fanzines. Juan Franer, ponnos ahí una nota musical para que nos peinemos y nos podamos ir. Lo que sí que voy a hacer es quitar a los crustis. Ya no puede. Había dos, hombre. Es que tú te ponías a buscar en todos los bandcamps de todas las bandas con las que han tocado. Y son crustis todos. Hay muchos, ¿eh? Esta ausencia de mujeres que ya lo hemos comentado. Y mucho, sí. Mucho rollo escandinavo. No, muy mal. Venga, dos temas más, Juan Franer, nos vamos. Venga, vamos con Lumpy and the Dampers. Que son de el Midwest. Y vienen el 6 de noviembre. Anda, ahí lo tenéis apuntado. De verdad, ir a ver. Es el Ballroom con sudor, precisamente. Ir a ver eso, que va a merecer la pena mucho, mucho, muchísimo. Porque además el Lumpy, conocido como Martin Meyer, es una mente súper activa y que se encarga de sacar las bandas oscuras que le gustan a él del Midwest. Tiene una discográfica, le saca discos y los pone en circulación. La mejor para mí. Y sacaba muchas joyitas y muchas cosas que merece la pena escuchar con detención, que merece. Vamos a escuchar su banda señera, ¿no? Lumpy and the Dampers, que es una banda muy feísta, muchas aristas, no hay concesiones, así que hay que abrir mucho las orejas y acostumbrarse al lofi, porque aquí viene, volvemos a la mierda, viene mucha mierda. Vamos con I'm gonna move to New York. We'll be right back. bueno, pues llegamos a las 2 horas de programa. Hoy vamos a ser casi cumplidores del horario de este programa. En deferencia, hoy no hemos dicho una palabra que siempre hay que decir en todos los programas. En deferencia a esas 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Si no decimos piel de toro no podemos terminar. Y hemos dicho ya dictadura del punk, hemos hablado de perros, hemos hablado de punkis, de mierda. Quita tus sucias manos de mi piel de toro. Así que, ¿qué nos queda? Vamos a despedir a toda la gente. Hacen falta 2 canciones de estas, de 2 minutos por lo menos, para despediros a todos, tío. Así que, Coque, Héctor, por ahí, por la banda de sudor, sois los que más cervezas tenéis encima de la mesa. Pero yo no me he bebido ninguna. Las van pasando por aquí. Sí, ¿no? Es un sumidero de latas. Oye, gracias por venir. Gracias a vosotros. Da gusto ver, y se lo he dicho antes, o sea, nosotros nos conocimos hace casi 10 años. Sí, pero en el 2008. Casi, y sin el casi, a lo mejor. Sí, sí. 2008, 2007. Y mola ver en un mundo como este que todo cambia, cómo hay gente que no evoluciona en absoluto. La primera. Así que está guay. Porque la también... primera vez que entrevistamos a Sudor, que yo creo que Héctor no se quiere acordar de aquel día. Porque... ¿Estábamos igual? Sí, ¿no? Sí, sí, más o menos. En el Nueva Visión. En el mismo. En el mismo. Sí, yo me lo pasé guay. Hasta que al final llegó el enfrentamiento con el dueño del garito. En fin. Pero bueno. Pero acabó. No, lo importante de aquella entrevista fue cuando dijo Héctor. Porque nosotros solo tocamos en Ocupan, nada más. Excepto este concierto que tocabais con Muletrain en la Boite, ¿no? Decía. Y nos vamos a vender por una vez a tocar una sala comercial de mierda. Pero no sé si repetiremos o no. ¿Sí? Y enlazo como siempre la contradicción nos ha hecho honestos. Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido una evolución en el sentido que estábamos más gordos y más calvos, ¿no? Que hace 10 años. Pero poco más. Bueno, por esa banda de la que no tiene cerveza, Jorge, también gracias por venir por aquí. Nada, gracias a vosotros. Violeta, Nerea, ¿qué tal? Gracias. Gracias, un placer. Y Pablo, que muchas gracias también. Moltes gracias, me despido como Montesé en catalán. Y Juan Franer, pues ya tema final de alguna banda también que haya estado participando en esa segunda gira de Sudor, que es la que ha protagonizado el playlist de hoy, yo creo. Menos mal que tocaron, porque si no me habría jodido no ponerla, porque estamos hablando de Curraca. Es una banda también de Austin y formada también por mujeres, por Drew, por Amber y por Brienne. Creo que hay una que ya no está, tuvieron algo ahí, pero no sé muy bien cómo fue. Que es un grupo también de punk un poco siniestro y tiene un imaginario basado un poco en el misticismo femenino, magia, brujería, estas cosas. A mí lo que más me gusta es que la música es bastante cruda, pero me encanta la voz de Drew, cómo aúlla por encima de todos los instrumentos. A mí me encanta y le da a la música una personalidad brutal. Drew además es un activo miembro de la escena punk de Austin, que lleva con Eddie, de quien ya hemos hablado también, el sello Todo Destruido. Y además, como una curiosidad, Curraca, el nombre del grupo, que puede sonar muy raro, viene de unir a 2 de las heroínas que tiene ella musicales, que son Ana Curra y Alaska. Aquí queda bien claro de qué van y esa fascinación que tienen por la música oscura, el punk español. Y bueno, no me explayo más, que nos vamos de hora. Sí, pero esto lo sabe Ana Curra, que es oyente del programa, además. Igual se está enterando. Yo no ahora. Se lo he dicho nunca. Vamos a mandar un saludo a Ana Esto Curra. Lo leí en una entrevista que les hicieron en Máximo Rock and Roll. O sea que sí. Son palabras suyas, no me lo he inventado. Y la verdad es que es verdad que puede dar un poco más de pena ahora con todo el rollo del reality, pero bueno. Pero ahí está esa reivindicación de los pegamoides, por lo menos. Bueno, pues vamos ya con Mujeres de Curraca, de su primer disco largo, que es Mundo Oscuro, sacado por Trabuc Records. Sello, podemos decir, casi español. Vamos allá. Hasta la semana que viene.